Hola amigos, se cortó la intro antes, pero bueno, son cosas que pasan. Bienvenidos al episodio número 120. 120 de Ovejas Mecánicas. Como ya vieron, mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto a mi gran amigo y tocayo, Rob Núñez. Hola, soy Rob Núñez y estoy junto a mi gran tocayo y amigo Roberto Miranda. Sí, oye, para la gente que nos está escuchando desde la previa de prueba de audio que hacemos habitualmente en el programa, dicen, oye, ¿se escuchan voces de fondo? Sí, porque yo vivo en una casa y en esta casa hay más gente. ¿O no? Sí, y por ejemplo, están mis gatos, está mi señora, está mi guagua, el Tommy. El perrito. El perrito, no, el perrito está afuera, sí, el perrito porque está se porta mal. Porque se porta mal, si para qué estamos con cosas. Oye, les damos la bienvenida a las 37 personas que nos están viendo en vivo, que fueron muy pacientes porque tuvimos algunos problemas técnicos que ustedes que nos están viendo grabados en el futuro les da lo mismo porque ustedes ya lo están viendo. Restream está dando algunos problemas, weón. La semana pasada también tuvimos problemas al final y ahora tuvimos problemas al principio, que espero que ya se hayan resuelto y sean solo problemas del principio. Sí, más vale. Más vale tarde que nunca. Eso es un dicho, ¿verdad? Sí, no en un programa. 120 medallas. 120 días de Sodoma. Oye, gran peli, weón. Oye, o sea, no sé si una gran peli, pero bueno, sí, pero sí. ¿Qué peli? Una peli, ¿no? Ya que no es grande. Oye, tenemos a nuestra voz en off, relativamente, la voz en off más habitual del programa, al menos. Claro, el eterno dañino. El eterno, así que yo podría decir, Rob, ha llegado el momento. Ah, lo tuyo, porque no, weón. ¡Puta el weón! ¿Cachai? Le da vergüenza. Tenemos un amigo, a mi amigo personal, hola, Oscar. Hola. Hola. Esa rodilla que se ve ahí, es la rodilla de Oscar. Que va a estar muy tímido. Tenía un momento para brillar. Y no lo hiciste. Lo trajimos para una, wea. Y no. Digo, ya, se acaba esta wea. ¿Cachai? Tuvimos una hora esperando, preparando la línea para que el weón dijera la wea. Te mostramos, sí. Cachai, video, weón. La wea de internet de que estaba mal era mentira si le estábamos haciendo un coaching a este weón. Y no. Cagamos. No, oye, llegó el momento, dice el club. No llegó el momento, dice el club. Bueno, oye, partamos. Porque esta semana sí traje la pauta. La regla de la pauta es traer la pauta. Antes de que apagáis pasar la primera diapositiva, quiero decirles que a las personas que participaron en el concurso de Finciero, al final de este programa anunciaremos el mensaje ganador, porque para poder participar lo que tenían que hacer ustedes era tomar la publicación de nuestra página, compartirla de manera pública, ponerle me gusta a la página de Ovejas Mecánicas propiamente tal, y poner en los comentarios en qué se gastarían los $40 que nos regala Finciero a través de su tarjeta Finciero Max. Compadre, 40 dolarucos para gastárselo en lo que usted quiera. Lo que y ya hubo respuestas entretenidas, hubo respuestas medias tristes, hubo respuestas muy, triste, muy directas, al grano. Quiero la plata para esta, weón. Cocaína. Claro. Así. Oye, quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo a mis papás, que creo que están viendo el programa por primera vez. Ah, saludo ahí a... Antes que se queden dormidos. A tus padres. No diré tíos, porque encuentro no, que esa weá es como de cabros chicos. Qué raro, tío, weón. No son tus tíos. Yo nunca los he visto. ¿No? Tu papá lo conozco por imágenes nomás, pero... y a tu mamá por foto en tu, claro, muro, digamos, pero así como... No, hola, tía. Y tío, es rara la palabra. Sí. Como que creo que después de cierta edad no hay que usarla, weón. Salvo con tus tíos reales. Es como un... Porque cuando uno adopta palabras en inglés, al español se llaman anglicismos, ¿verdad? Sí. Entonces, estas palabras adoptadas de como de la gente con plata, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cuiquismos? Sí. Porque los gringos... Yo creo que es muy básico el concepto. Yo creo que tenés que desarrollarlo más. ¿Pero cómo le dirías tú? No sé, weón. Algo que... ¿Abecedismos? No sé, pues, weón. Sí, que tiene que ser una weá porque lo que acabáis de decir, el otro weón, anglicismo. Sí. Ya, esa weá. Tú lo escuchás y dices, oye, estoy interesado en esto, quiero saber qué. Ah, pero es que. Un cuequismo es como, ya sé lo que es, pues, ¿cachai? El otro lo tienes que explicar. Po. Ah, ya, como que es demasiado claro decir, claro. Demasiado. Muy ya, bien. On the button, como dicen los. Claro. Ese es un anglicismo. Siutiquerismo. Siutiquerismo, sí. Es como una. Porque siutic es una palabra que existe hace mucho tiempo y por lo tanto está un poco olvidada en el. Todavía se usa, como que ya no se usa, ¿no? O sea, si yo te dijera, ¿quién es siutico? Pero es porque. ¿Pero quién es siutico? Sí, bueno, tienes razón. ¿Quién es siutico? Sí, nómbrame una palabra, una persona siutica del acontecer nacional. Una persona siutica del acontecer nacional. No sé. Hay gente siutica hoy en día, capaz que ya ni quiere. Siutico. Y una persona siutica de los 90. Mary Rose McGill. Juanito Astaburuaga. Ah, perfecto. Las viejas pitucas ciúticas antiguas. Que son así como la bacareza. ¿La Marcela Bacareza? Sí. Esa es una... Cuica culiá. Sí, es cuica nomás. Es que cachai que es por la hueá de época, weón. En los 90 era ciútico, ahora como que era... Pero claro, pero esas señoras que dijiste tú igual, ¿eran unas cuicas? Es que no son cuicas, es que ellas no, son pitucas. Claro, porque ¿sabéis por qué? Porque a Mary Rose, por ejemplo, señora que todavía está... El pollo Valdivia, no, qué bien. Pollo Valdivia, es por nombrar a alguien así. No sé, Juan La Rivera. Claro, Juan buscó ciútico en Google y el primer weón que le salió fue el pollo Valdivia. Raquel Argandoña, dice Cruz Vegetal. Ya, güey, podría ser la Raquel Argandoña, pero la Raquel Argandoña como que, no sé, güey. No sé si puede ser un ciútica, poco ciútica. Sí, puede ser. Un poco. Es que hoy día no voy a identificar a nadie como ciútico porque ya como que el concepto... Está muy, muy muerto. Entonces claro, podría ser un ciutiquismo, un ciutiquerismo. Ciutiquerismo, güey. Sí, es ciutiquerismo. Sí, pues tú decías, oye, güey, esta weá es como ciutiquerismo. Y yo decía, oye, güey, ¿qué es esa weá? Bueno, ahí alcanza el nivel. Claro, entonces si usted utiliza ciutiquerismo como, por ejemplo, tío... Para decirle a los papás de sus amigos, o de su polola, o de su pololo, vamos a nominar más para allá. Oh, bueno, yo le digo tío al papá de un amigo. Pero ¿hace cuántos años lo conocí? Por eso mismo, porque lo conozco, bueno, desde que estoy en quinto básico. Ya, entonces como que nunca tuve el momento y me he juntado siempre con él. Entonces nunca pasó un momento. ¿Nunca pasaste a tutear? No, jamás. Yo ya tuteo a todos de hace años. A toda la gente que conozco ahora, y si conozco a su paligola, hola, no sé, Roberto, Miguel. Antonio, José. Sí. Pero como ellos los conocí de niño, para mí siempre van a ser tío. Don algo. El don este. El don este. Tío Teleste. Oye, así que eso. Atentos, al final del programa vamos a anunciar el ganador, el mensaje ganador. La verdad que... Yo iba a mostrar que los teníamos aquí. Sí. Miren, los tenemos ahí. No se movió, weón. Ahí están. Ya. Se entendió la idea. No funcionó ninguna. Gracias. Fueron dos intentos y no. Uy, no, qué fracaso. Ya. Así que, por favor, pasemos a... La parte como saliendo un poco de, del due diligence de esta cuestión, no se cambió, güey. Ahí sí. Ahí está. Vamos a saludar, por supuesto, como todas las semanas, a nuestros queridos amigos de Holy Geek. Estoy buscando la weá que más aparece abajo y se me perdió, güey. Aquí está. Nuestros grandes amigos de Holy Geek. ¿Tú sabes quién es Holy Geek o no? No sé quién es Holy Geek. Es una tienda que vende figuras de todo tipo, principalmente Pops. Están especializados en Pops. Ah, como esos que están viendo ahí, pero en verdad eso no, porque eso no existen. Los creó el gran Luis. Y bueno, los chicos de Holy Geek nos están apoyando desde casi el principio del programa. Y hemos visto su evolución y crecimiento durante estos años. Y ahora ya están muy grandes con un local. Exponencial, evidentemente exponencial. Bueno. Es que la gente es muy consumista, sobre todo la gente del rebaño, así que me parece muy bien. Muy bien. Cómprenle a los chicos de Holy Geek. A ti. Ganador de los $40. Ustedes, claro, a ti, que ya lo sabes, porque lo estás viendo de nuevo para sentirte especial nuevamente por segunda vez. Ustedes que son consumistas y saben que la gente de Holy Geek se ha ido especializando y se ha ido adaptando a lo que ustedes necesitan y siempre nos han apoyado y ahora están experimentando con... Como que han tenido buen olfato los chicos de Holy Geek, porque se metieron primero con los pop y la weá creció y ahora están con el tema de los juegos de mesa. Exacto. Y también es una weá que está muy, muy, muy creciente. Es bacán que los juegos de mesa estén masificando, weón. Sí, me gusta porque es bueno, me gusta por los niños, ¿cachai? Bueno, eso lo llamamos viejo y ya lo mismo, pero los juegos de mesa siempre lo he encontrado que son como estimulantes intelectualmente para los niños. Sí, okay. Sin duda, weón. ¿Cachai? Porque qué importa si... Pero para los viejos también, weón. Si pero es bueno para nosotros, tonto. No es bueno para el mundo. Pero hay gente que nos rodea, que necesita un pequeño estímulo en su cerebro. Por supuesto, y bacán, po. ¿Sí? Sí, pero convengamos que ya pasado a los 25 ya estáis construyendo el mundo de los que vienen de atrás. No, sí, totalmente. Por favor, totalmente. Y el que quiera lo contrario, que vaya a ver los Thundercats de los 90. ¿Sabes qué me da rabia? Por favor, pero más fuerte porque la gente no te escucha. Tú no tienes un micrófono, así que... Ya. Me da rabia que cuando, por ejemplo, los juegos de mesa, cuando tú hoy día uno que es viejo, quiere jugar juego de mesa y como que te tildan de... ¡Acércate, weón! No, mira, no, tú puedes, no, llegar, puedes llegar hasta aquí. No, ahí no te gracias. Van a ver. Ahí no te van a ver. No, como que, por ejemplo, tú tenías un juego de mesa y quieres jugarlo con alguien y hay poca gente que se está involucrando con el tema. Y debería haber más gente porque, pucha, que entretenido. Es bueno entretenido un juego de mesa. Y hay gente como que dice, oye, ¿juegas juego de mesa? No, amigo, así. Eso es pente, bueno. Sí, es que tienen un estigma, como todos los juegos. Como todas las juegas medias ñoñas tienen un estigma asociado. Porque me imagino que si estás en un carrete con gente... Hay un prejuicio, pero en realidad son muy bacanes. Es que sí, pero es que la gente tiene esa weá de como social, que no va social al final, de que te tienen que gustar las weas como bacanes, ¿no? ¿Cachai? Imagínate cuánto. ¿Por qué a las weas de Marvel le van tan bien? Porque tenga, ¿cachai? Hay ñoños culiados que están muy felices de que ahora pueden decir, weón, yo conozco a Thanos de antes. Ojo, cuéntame más, por favor. Quiero escucharte, ñoño. Claro. Y la gente se interesa, sí, sí, la gente se interesa. ¿En serio? ¿No lo inventaron ahora? Claro, así como, oye, ¿sabes tú que el cómic original pasaba tal weá? La polenta. Sí, pues weón. Ahora. Esta vez no te golpearé, te escucharé, claro. Ñoño. Cuéntame. Oye, si lo vieron. Tómame y embarázame. Hablan de como la historia de los personajes, tienen muchos views. Claro, porque sí, hay mucha gente normal, entre comillas, que ahora disfruta de este contenido y. Puta, weón, bueno, encuentro que lo democratiza, lo hace para todo el mundo. ¿Sí? Y eso es bueno, pues, weón. La gente tiene acceso, y si esta cuestión, por ejemplo, de los juegos de mesa, está teniendo más penetración, yo creo que va a ser más normal para las generaciones venideras poder jugarlo sin tanto prejuicio de, oye, ¿a ti qué te gusta jugar? Puta, Call of Duty, obvio. Obvio que Call of Duty, perro. Obvio que FIFA, perro. Claro, pues, weón. Sí, vos. Oye, que FIFA, pero ¿cuántos juegos tenés? No, tengo uno solo, el FIFA nomás, perro. Y lo guardas ya. Escondiendo tu colección de 200 juegos. Persona, claro. Guardando el Persona 4. El 5. ¿Qué clase de juegos de anime son estos? No, mira, he querido Taku Pu, weón. Claro. Porque yo también. Claro. Oye, Dragon Ball es terrible pulenta, weón, así. Claro. Así que todos estos weones que somos, y me incluyo, que somos como medios ñoños así, tratáis de vincularte con los weones normales de alguna forma, así como. Oye, güey, estuvo bueno Dragon Ball. Oye, ¿tú viste Dragon Ball? Yo también lo vi. Ah, güey, ¿te acordás? Y en el manga, y ahí cuando te ponen esa cara de, ¿qué? No, me equivoqué. No, que se me caen las mangas. Freezer, güey, ¿eh? Bueno, el emperador, güey. Oye, hablando de eso, quería contar una anécdota que no sé por qué no la había contado hasta el día de hoy. Me parece muy propio de que esté mi papá viendo el programa para contarla, güey. Porque una vez fui, acompañé a un amigo a uno de estos locales donde las mujeres tienen mucho calor y se sacan las prendas. Perfecto. Y los hombres son muy generosos y regalan el dinero. Entiendo. Fui acompañando, obviamente. Uh-huh. Y yo estaba sentado, weón, tomándome mi cerveza de 9,000 pesos, weón. Au. Mi Becker de 9,000 pesos. Y viene una muchacha en busca de amistad. Y yo estaba con una calva pristina y... Y se sienta, no había más silla, así que se sentó en mis piernas. Y me dice, buena, pues Krillin. Y conche tu madre, es la weá más matapasiones que alguien me ha dicho en mi vida, weón. Cagaste. Cagué, así. Tú, eso fue tan nula. De todos los personajes. De todos los calvos del mundo. Krillin. Buena, po, Krillin. Y faltó así nomás. El paipazo para volver así como te tener. Te han matado callada ese. Sí. Puta, weón. Pero siempre puede ser peor, siempre podría ser Yamcha. Claro, weón. Sí, fue buen trabajo en la U, por supuesto. Oye, mi papá me mandó un mensaje. ¿Ya? Y me dice de que. Ciútico, 2 puntos. Ah, chucha. Es un rasca que se las da de elegante. Es como el viejo del saco con smoking. Ah, okay. Mira. Gracias, papá. Duérmete. Oye, Krillin, weón, Buena Krillin. Oye, ya pues chiquillos, les contamos entonces que, ustedes ya se saben esto, pero Holy Geek se encuentra ubicado en el centro comercial Dos Caracoles. ¡Abajo del Metro de los Leones! ¡Abajo del Metro de los Leones! Gracias. En Avenida Providencia 2216, local 56AB, que está en el tercer nivel, frente a los ascensores. El horario de atención de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas, y el sábado de 11 de la mañana a 15:30 horas, para la gente que no vive en Santiago, que es la mayoría. Sí, obvio. Hay 11 millones de chilenos que no viven en Santiago. La forma en que lo dijiste. Sí, obvio. Sí, po, obvio. Sí, po. Obvio que obvio. Weón. Los chiquillos hacen envíos a regiones a través del sistema de Chile Express con el sistema por pagar. ¿Qué significa qué? Que no recibe. No, no paga. Es como la wea del. Que contaba el capítulo pasado, del leíste el memo. No. ¿Cachai esa weá? ¿Tú cachai esa weá? Pues voz en off. A ver. Que es como. Tu caché, no, perdón. Chistes de papá. No, chistes de drogadictos. Ah, chistes de drogadictos. Que es como, oye, leíste el memo y alguien responde, ¿qué memo? Y otro le dice, ya, pues, weón. Ya, pues, ¿qué memo? ¿No? ¿Lo escucharon? ¿No has escuchado esa weá? Puta el weón. Oye, sale para la plaza, weón. Sí, weón. Sí, weón. Ya no, pero fue como lo mismo. ¿Qué memo? ¿Cuál? No. Ah, pero qué weón, era, ¿quién es weón? Es un pan, güey, es un chiste de mierda, güey. Sí, no, es un chiste de mierda, güey. Es como un dad joke, pero ligado a la droga, güey. Claro, sí, güey. Es un dad joke de droga. Drug, sí, güey. Joke. Yo necesito engrosar mi chiste. O menos mal que no llegaste antes, porque ya, Roberto, tendrás que 5 de los peores chistes de mi papá y todos valieron callampa, güey. Y me reí, así que estoy bien, ya me estoy entrenando. Pero la primera risa fue como... Ya me voy a reír porque vos me estás contando el chiste nomás. Ya. Oye, ya, po. Ah, es que no pagas hasta que recibes satisfactoriamente el producto en tus manos de forma pristina. Exactamente. Y bueno, pueden visitar www.holygeek.cl. No sé qué weá me pasó, weón. Facebook.com/holygeekchile, Instagram.com/holygeekchile son las redes sociales donde podrán ver todo el stock y todas las novedades que los muchachos están publicando constantemente. Para hacer válido su descuento gracias a Ovejas Mecánicas, tienen que mencionar el programa o que son miembros de la audiencia de nuestro programa en la tienda o a través de sus redes sociales para que ellos hagan ahí la magia del descuento del 10% sobre cualquier cosa que esté en la tienda, salvo aquello que ya está marcado como oferta. No es oferta sobre oferta. No es oferta sobre oferta, pero sí es oferta sobre esas figuras de 500 mil pesos. Siempre y se lo recuerda. El descuento igual aplica si compran fuera de Santiago de Chile, así que bacán, compadre. No aplicas necesariamente sobre el despacho, porque eso es otra empresa. Sí, pues por favor, considérenlo. Pero tampoco es tan caro el despacho dentro de Chile, a no ser que te compres la weá de Dark Souls. Claro, el basurero ese. Weón, en una caja como del puerto, como donde vienen esas estufas Toyotomi, pero con una weá dentro de una figura. ¿Por qué es tan grande, weón? Porque cuesta 500 lucas. ¿Por qué, weón? Porque hay gente que paga 500 lucas. Los chiquillos trajeron 3, ¿eran? 3. Y vendieron 2 al tiro. Oh, weón. Y les quedaba una que ya le dan. Ya no está. No, o sea, la última vez que fui ya no estaba, weón. Qué bacán. Igual de ser bacán en ese momento cuando yo, oiga, me da esa. Y dijo, ah, vamos, coche, tu madre, salvamos el mes. Oh, weón. Sí, weón. Oh, weón, el arriendo. Es como el arriendo. Oh, weón, el arriendo. Oh, weón. Este me da imposiciones, weón. Ya, muchachos, vamos entonces a lo que nos compete. Con el primer tema. En verdad son varios temas, un popurrí al cual ya los tenemos acostumbrados. Y queremos partir con una nota un tanto triste, porque lamentablemente el día de ayer en Estados Unidos, si no me equivoco, sí. El 24 de mayo. 24 de mayo, perdón. Del 2018. Falleció el comentarista, personalidad de internet, conocido como Total Biscuit. John, puta, tiene un nombre bien particular el muchacho, pero es un muchacho británico que lamentablemente, muchacho digo yo porque murió a la tierna edad de 33 años. Pues bueno. Y lamentablemente se vio enfrentado al cáncer por un largo tiempo. Y si bien trató de dar la lucha lo que más pudo, al final la enfermedad pudo más y falleció finalmente el día de ayer. Y este weón, puta, nunca bajó los brazos, siempre estuvo combatiendo la enfermedad, siguió generando contenido, ¿cachai? Hasta casi al final haciendo podcast, haciendo muchas cosas. Porque era un apasionado de los videojuegos, un apasionado de la industria que hace cobertura de videojuegos. ¿Cachai? Y bueno, John se llamaba John Bain, un gran nombre, muy buen nombre. Y claro, falleció el 25, dice 25, yo sabía que había sido ayer, pero bueno, quizás por temas de hora, claro. Fue el 25 en el lugar. Después de medianoche. Ah, no, pues si me dijiste el agua temprano. Yo te la dije temprano, sí. Creo, no sé si sí. Fue ¿no? temprano. O sea, fue el. Yo me enteré, no sé, las 6 de la tarde, una cosa así. Y bueno, claro, fue un cáncer bien agresivo. ¿Cáncer a qué tenía? No sé exactamente. A todo. O sea, ya al final... Sí, al final la... Al final se trataba básicamente de tratamientos para combatir los dolores. Pues bueno, ¿cachai? Entonces, a ver si nuestra fiel Wikipedia sabe cuál fue la afección que afectó a... Oye, ¿y este loco era...? Era un comentarista, o sea, él hacía... Sí, yo no lo cachaba, bueno. Mira, él partió como un canal de World of Warcraft inicialmente hace harto año atrás. Ya, bueno. Era de uno de los así como OG youtubers, ¿cachai? Del WoW. Que después creó una serie que a lo mejor te he pasado un video por ahí, que es WTF Is. Ah, sí. ¿Ya? WTF Is, y él hacía una serie donde mostraba juegos y te explicaba brevemente, era como un quick look, un first look de un juego. Ah, duraba, ya, qué sé yo, media hora. O, sí. O dependiendo del juego, de repente duraba una hora o de repente 10 minutos. Donde te mostraba más, básicamente, de qué se trataba el juego, más o menos cuál era la premisa, cómo, y el foco que tenía él era de PC. Entonces te mostraba qué tan optimizado estaba, cuando eran ports, ¿cachai? Y después tenía otra serie. Y de hecho, a mí el video de... O sea, los videos de Total Biscuit, principalmente los WTFs, me acercaron mucho a los videojuegos en PC. Porque yo siempre soy un buen de consola. Entonces... Ver sus videos siempre me acercaron a probar juegos como, gracias a él, conocí Divinity Original Sin 2, o sea, Original Sin, un gran juego que es como un action RPG a los diablos. Sí, cacho, que ahora salió el 2. Salió el 2. ¿Qué año es que tienes las notificaciones con sonido, weón? ¿Qué edad tienes? No sé, weón. Un gran abuelito. ¿Qué esperáis si le suena el borrar con sonido? Le suena el teléfono. ¿A quién le suena el teléfono? ¿Cachai? Que había mucha gente que... Oh, esto es un paréntesis. Que mucha gente como que encontró que... hay una escena... Yo no he visto Infinity War. Pero hay una escena donde a Spider-Man le suena el teléfono. Y los buenos es como... Bueno, Spider-Man tiene, con 18 años la wea. Y le suena el teléfono. Esa es mentira. A los niños no le suena el teléfono. Siempre lo tienen en silencio. La dura. Sí, era como... De más. Lo inverosímil. Eso era lo inverosímil. No que el weón tirara telaraña y volara. Y pero en fin. Bueno, John Peter Bain nació en 1984, falleció, como les dije, el año pasado y... ¿El año pasado? O sea, el día pasado, ayer. Es un muchacho británico que nació en... A ver, quiero ver. Tenía cáncer bowel, es como intestinal. Oh. Ese es súper complejo. ¿Cachai? Bueno, ¿cuál no? No, pero el cáncer intestinal es... Es más complejo. Es como el pancreático. Claro. Te vaya así. Patrick Swayze, ¿te acuerdas de Patrick Swayze? Sí, sí, sí. Ese le dio cáncer del páncreas y se fue así. Bueno, puta así, la weá. Es un brígido. Es como... Es como el... Así como, oh my God, I'm done. Sí. Así. Cayón, es como, puta, tengo cáncer, no sé, weón, en un coco, weón. ¿Qué pasa? Mucho. Cuídense sobre los cocos, cabrón, weón. Cuídense entero, cabrón, weón. Sí. Es que, puta, ¿qué? ¿Cómo no te da cáncer intestinal, weón? ¿No comiendo qué? Mierda, weón. Pero si hasta ahora todo es mierda, weón. Bueno, la gracia de este gallo es que él era un gallo, se caracterizaba mucho por decir las cosas muy informadamente. Era un tipo que no tiraba así como comentario al aire, así como, no, está más penca, porque... Y tenía opiniones súper, bien formadas y muy, ¿cómo decirlo?, tajantes sobre ciertos temas. Un tipo docto. Claro, pero que además de ser docto, era un gallo que de repente no era el que el monedita de oro, por decirlo de alguna forma, no buscaba caerle bien a todo el mundo, ni mucho menos. Sino que él buscaba expresar su lado de la historia y hablaba sobre monetización, sobre el tema de la mierda de la neutralidad web, habló sobre la censura en YouTube, habló sobre muchas cosas. Ah, bueno, hablaba de weá, entre comillas, importante, pero no de Yago Cabrera. Claro, saludos al Dino. Y tenía un podcast, el Co-Optional Podcast, es un buen podcast que sufre de lo que sufren todos los podcasts longevos, que tienen harta talla interna, entonces cuesta un poco empezar a escucharlo, pero es un buen podcast que está con Dodger, que es una mina bien entretenida, y otro weón que se llama Jesse Cox, si no me equivoco, y también, no sé si Jesse estará todavía con ellos, pero yo lo escuché un tiempo, lo escuché como un año, y después me aburrí y dejé de escucharlo, ¿cachai? Pero es un buen podcast, es bien entretenido. No sé si irán a continuar ahora sin él, ¿cachai? Pero él fue bien influyente en la comunidad de los videojuegos. Así que, puta, es una lástima de verdad. Yo siento que ahora el medio, por lo menos de cobertura de los videojuegos, está debilitado porque faltan voces que de repente tengan esta necesidad de presentar ideas que no siempre son tan populares con respecto a los videojuegos y de forma más... Más informada y más ahí frontal. Yo creo que vos informada en general, weón. Ah, bueno, sí, pues, weón. Pero falta frontalidad, weón. Falta sí, esta weá de que la weá media, así como, no, pero no le digáis tan fuerte porque se pueden enojar, ¿cachai? Porque no nos van a dar una copia de review. Claro. No nos van a dar copia de reseña, weón. Muchas veces tuvo quejas, por ejemplo, hacía una weá que se llamaba port, algo así. Bueno, que lo que hacía era testear los ports de juegos que eran de consola cuando pasaban a PC. Y si la weá era mala. Claro, no tenía mucho pelo en la lengua para decirlo, digamos. De hecho, pasó mucho con el Shadow of Mordor. Shadow of War, el primero. Que por algún motivo Warner fue muy cauteloso con los embargos. Donde el embargo fue como el día antes. Que eso pasa cuando los juegos son malos a cagar, pues, weón. Cuando están glitchados y todo. Como, uy, conchito madre, Tony Hawk 5 ya, el mismo claro, día, el mismo día. Assassin's Creed Syndicate. Claro, así como ya. Pero esto es un buen juego, pues, weón. De hecho, en muchos portales fue el juego del año. Entonces era súper inentendible de por qué Warner salió de su camino para limitar el como que se viera, se hablara del juego, que era un juego bueno. Y el port tenía algunos problemas, pero puta. Qué raro, weón. Raro, weón. Pero, en fin, así que nada, una pena que se haya muerto tan joven. Y hay mucha gente. De hecho, si ustedes tienen Steam, él fue uno de los que hacía la curatoría, es que hacía Steam Curators. Sí, era uno de los que proponía hartos juegos que no aparecen. Porque el problema de Steam es que una olla tan grande llena de tantos juegos que tú veis lo que flota nomás. Las weas que dan de buena nota. Pero de repente hay joyitas que están escondidas que no tenéis cómo descubrir. Y de repente los mismos desarrolladores contactaban a Total Biscuit y decían, mira, weón, échale una mirada, y el weón le gustaba y lo ponía en su lista de juegos a probar. Buena, bacán. Entonces era un buen promotor de la industria. De hecho, participó en el desarrollo de algunos juegos también y todo. Así que era un buen bien involucrado y una lástima, weón. Una pérdida. Totalmente. Sí, weón. Y bueno, oye, pasemos a otro luego de esta triste nota y un espacio descanse para ahí para todos los biscuits. Pasamos a este enojo exacerbado. No sé si tú cachaste de Thundercats. Sí, weón. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama Thundercat? ¿Roar? Roar. Es que creo que son otros tiempos nomás. Muy bien. No. Me quería llegar a la chucha, güey. Es que esa, y yo sé que la gente no hay opiniones correctas, pero esa es la opinión correcta. Son otros tiempos nomás. Sí, otro público. Es que somos unos animados para niños. Para niños. Sí, weón. Le duela a quien le duela, ¿cachai? Si cuando los veíamos nosotros también eran para niños. Claro. Mi papá no estaba enojado porque la weá. Porque no se parecía a Mickey Mouse, weón. Claro. ¿Dónde está el Robert Housing? ¿Dónde está el Tommy Jerry? Que igual el tema es distinto. Es distinto porque ahora somos todos Manchilds. Yo lo comparo, pero no es, tampoco es la misma situación, pero un poco el tema del Chavo. Que el Chavo también lo animaron y era como... Era súper más infantil, pues. Sí, pues. Entonces, pero Thundercats al final la gente... Yo creo que hay mucha nostalgia con el tema de Thundercats. Con toda esa wea, te imaginas, como... hicieran He-Man con el weón que hizo Steven Universe, weón. Sí. De hecho, yo creo que la mayoría de gente que está alegando por Thundercats no lo ve, weón, desde que son niños. Pero por supuesto. Y al final, y como que, yo creo que si lo vieran ahora, es como, hay mucha nostalgia y poco de verdad, así como... Poca sustancia. Claro, oye, esta serie era muy buena, ¿no? Yo creo que hay mucha nostalgia. Sí, más bueno. Que otra, sí, hay poca autocrítica respecto a los productos antiguos, weón. Yo creo que vi un capítulo de Thundercats hace como un año... Y la weá, hay segmentos que están re mal animados, weón. Es un anime culiado para vender juguetes, weón. Y mal hecho, una weá hecha con poco presupuesto. Lo cancelaron, weón. Sí, pues lo cancelaron. Sí, por algo lo cancelaron. Uy, no, eso no lo sabía. Sí, pues lo cancelaron, weón. ¿Nunca tuvo un final? Así nunca fue como... Ya. Parece que después le hicieron el final. Te veo fue, le podía abrir la puerta al rato, weón. Pero no sé, weón. Me complica que todo lo que pase levante el odio de la del mundo, weón. Es que la gente quiere odiar nomás, weón. Sí, ¿por qué? La gente está muy odiosa, weón. Hay mucha sensibilidad, weón. ¿Por qué esa es la tendencia? Porque, odiar, weón. Porque es más fácil, creo yo. Es más fácil quejarse que dejar que la gente... Lo que pasa es que es la misma actitud que uno se quejaba de los viejos de antes que decían, oye, a los pendejos les gustan puras weás. ¿Cómo te pueden gustar esas weas que nos decían? Sí, en mi época era otra wea. Claro, pero ahora lo decimos nosotros como generación en Twitter. Sí, weón. Es lo mismo. ¿Cómo le gustan estas weas a estos niños? Mira, son monos, weón. ¿Por qué León no es así, weón? No, y es verdad lo que dice Kevlar, pues, de que, puta, los Thundercats, su único fin era vender... Juguetes, weón. Como He-Man, entonces, como los Silverhawks, weón. Entonces, tanta sustancia así como cronológica a lo largo de la serie, no, nunca hubo, weón. No, si era o sea, bueno, cada dos capítulos te sacaban un monstruo nuevo, weón. Pantro era terrible polento, yo eso me acuerdo. Pantro era como se llama masoquista, weón. No sé. Esas pezoneras con espinas. Era como el weón de Judas Priest, weón. Sí, weón. Sí. Y Tigro era bacán. Sí, como de Tigro. Un homosexual sí, ochentero, weón. Pero rudo. Tigro era pulento, sí, weón. Sí, Tigro era bacán. Sí, weón. Esos niños después que metieron, weón. Los gemelos altos. Fantástico. ¿Cachai que? Bueno, la fanaticada de Thundercat probablemente me va a poder corregir, pero yo me acuerdo que el primer capítulo de Thundercat, los weones se escapan de Tondera, Y llegan al tercer planeta, que, spoilers, es la Tierra. Y es como la Tierra en el futuro, ¿no? Es la Tierra en el pasado, creo yo. En no el sé, pasado. No. O quizá en el futuro, y Reptilio y Buitro y todas esas mierdas son seres mutantes. Pues. Se llama vecina, dice: Pantro es el Piccolo de los Thundercats. Sí, puede ser, güey. Sí, igual Piccolo era medio sadomaso. No, y era como el culiado que, oh, que baja estos culiados, pero ya. Y a este weón de Leono, en el primer capítulo, el Leono era niño, weón. El Leono. El Leono. Era niño, weón. Oiga, cabrón, y el Leono anda jugando por allá. Y el lago. Con el Munra. Con el lago. Y el weón llega. El niño de cobre se le cambió la serie, cabrón. El planeta es lo mismo. Llega a la Tierra y el weón es grande, macho, musculoso. Y los demás weones que eran adultos siguen igual. Pero los gemelos de estos weones eran niños todavía, pues weón. Sí, es raro. Y siempre me quedó la duda. Probablemente la weá tiene una explicación, supongo. Pero siempre me quedó la duda por qué Leono Julián envejeció, creció tan rápido. Y él no más. Y todos los demás quedaron iguales. Como en el primer minuto de la serie, weón. Sí, ¿verdad? Rara la weá. A lo mejor porque los leones crecen rápido. No sé. No sé, yo tampoco. Me intriga, sí, porque, puta, a mí una amiga me mostró estos diseños de monito. Roar. Y no vi a Snarf. Snarf me intriga. ¿Sale Snarf? Dijiste Snarf muchas veces en muy poco tiempo. Sí. Wey, pero no ¡Leo, sé. No! No sé si sale Snarf, güey. Buena pregunta, güey. Es que debe ser re kawaii si sale Snarf. ¿Cachai? Sale. Porque lo que acaban de decir, pues, güey. ¿Qué? Digo, ¿por qué Leono no envejeció? O sea, envejeció, o sea, ¿por qué creció tan rápido? Sí, pues. Ah, Elías está explicándote, sí, por qué. Porque fallaba la cápsula de congelamiento. Ah, bien. Se congelaban para viajar al espacio y le fallaba la criogenia. A Leono, claro, pues. Y viajaba solo. Y se envejeció. Es que llegó adulto. Claro. ¿Pero llegó adulto que durmió con mente de niño? Ah. No, pues, weón, no, pues, weón. Porque no creció aceleradamente, pues. Creció naturalmente. Pero durmiendo, pues. Porque su cámara, el weón no estaba despierto, estaba no congelado nomás, po. O estaba despierto así paseándose por la nave. Así, oh, conchito, ¿qué voy a hacer? Lo iba a meter, weón, la nariz a Pantro un rato. Claro. Todo culiado. Permiso. Sí, pues te voy a mear. Te voy a marcar porque soy gato. Claro. No sé, weón. Yo creo que estaba durmiendo, pero así como cuando dormís, pero se te caen las frazadas, ¿cachai? Se le cayó la criogenia. Despertáis pa'l pico, pero dormiste, claro, igual. Como cuando se te sale la sábana de abajo. Entonces es como Big, pero con gatos. O sea, el güey es adulto, pero con mente de un niño de como 12 años tenía Leono cuando se fueron de la hueá. Pero es que envejeció naturalmente. Pues, pero naturalmente de cuerpo, no de mente. Pues, ah, claro, porque estuvo dormido. Pues. Claro, porque el güey no es como que tuvo compás moral para decir... No tuvo experiencias de vida para decir... ahora soy un poco más maduro. Sí. El güey tiene 12 años. Claro, puede ser. O sea, supongo, si es que el weón estaba durmiendo. Me gusta ese concepto de compás moral, weón. Que hay un argentino culiado que escucho que lo dicen siempre. Y como que le da un toque súper serio a las burradas que hablan, weón. Sí, decir compás moral. Sí, utilizar bien compás moral en una oración. Sí. Como el compás moral del personaje no permitiría que hiciera esa weá. Oh, weón. Oh, estos weones saben. Oh, weón, fuerte, weón. Es argentino. Yo estoy escuchando un weón que sabe. Claro, un buen entendido. Dijo con paz moral. Un buen entendido. Quiero escuchar más. ¿Qué es esta ciutiquería que me estás diciendo? Este viejo el saco con el móvil. ¿Viste? Eso se llama. Tiene un nombre en el humor que plantea una escena y después al final, así un callback, sí, a la escena. A Resident Development lo va a sacar a rato, weón. ¿Vieron las nuevas temporadas de Resident Development? ¿Cuál? ¿La cuarta? No, sí, una quinta. Quinta, pues, weón. No, he visto la quinta. Salió, ¿verdad? Ya está en Netflix. No sé. Ay, vamos a ver, weón. Creo que no, yo creo que todavía no está, me habría avisado mi Netflix. Hoy día vi una entrevista de Tobias Funke, o sea, de David, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo. David Cross. Con... Oh, weón, The Toys That Made Us, temporada 2, weón. Mortal, weón. Oh, sí, Elías, weón, es como galería de personajes, también un gran concepto, weón. Como galería de personajes, exacto. Compás moral. El compás moral de la galería de personajes. Toma, conchito. Compás moral. Oye, sí, así que... Y el malo sigue siendo Munra, supongo. Sí, voy a re kawaii de su nepo, weón. Sí, sí, algo vi. Sí, verdad. El Munra. Y es el momia y Munra, digamos. Y momio. No, sí, pues es como anchito. ¿Como cortito? Sí, pues como tierno, como apretable. Sí, como fluffy, así. Bueno, sí, igual tiene como... Pero este es musculín, y tiene un eyebrow, weón. Tiene solo una C. Bueno, igual lo encuentro... A ver, estaba Leono, estaba Chitara, Pantro, los gemelos... Tigro. Los gemelos. Y ¿los gemelos tenían nombre o eran los gemelos? No, sí tenían nombre. Gatín y gatona, no sé, weón. Claro. Cervalis. Claro. Y Snarf, weón. Y Snarf, que era como el gato de los gatos. Era la mascota de los gatos. Pero Snarf era como una culebra, una weá más rara y la mierda. Era, como, gato, era como un gato, era como que una iguana se cruce con un gato. Cacha, era felino y felina. Oh, weón. Kitty, en inglés, ¿cómo se habrán llamado esos weones? Pero el malo no era destructor. Claudio, eso es, eso es otra serie, weón. ¡Chichichi, amo! Ese era el ¿cómo se llama ese weón? El ayudante del destructor. Que, bueno, el concepto de destructor era la misma weá que Munra. Era un culiado paloyo que veía la luna y se ponía así. Destructor. Destructor es de las tortugas ninja. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérate, ¿cómo se llama Silverhawks? ¿Cómo se llama el malo de Silverhawks? No, yo nunca fui muy fan de los Silverhawks. ¿Cómo se llama el weón? Oh, conchita madre. Yo estaba buscando Arrested Development. Que veía, y el segón veía la luna y se transformaba en una criatura. Sí, pues veía una luz roja, o sea, una luna roja. Y tenía todo como. Oh, sí, weón. Tenía como una frase. Luna, no sé qué, weá. La weá. La cagó, weón. Snarf es como el Pluto de Tribilín, weón. Es como el. Sí, sí, weón. Sí, sí. No, no está la quinta todavía. Está la cuarta temporada remixada que te comentaba. Ah, con el orden correcto. O sea. No lo va a hacer más entretenido. No, no está con el orden correcto. Es el orden. No que la puedes ver. No random. No random. Como... No, no puedes ver los capítulos en desorden. Como tienes que verla. Claro, tienes que verla como una serie normal. ¿Con Rayuela? De Cortázar. Pero. Ah. Ya. El opening de Thundercat Roar gritan ¡Nia! ¡Qué chucha! Está bien, pues es un anime, ¿o no? O sea, el original es un anime, ¿o no? Está bueno, pues. Está bueno, gringo. No, pues. El original creo, que, anime, creo que es americano, weón. Tiene ganas de anime, weón. Moonstar puede ser, weón. Moonstar. No sé, lo estoy leyendo literal de Wikipedia, weón. Era un culiao como que le salía una melena roja, así. Sí, me acuerdo, eran bacanes los Silverhawks, weón. Eran bacanes los diseños, weón. Silverhawks. Y salía el niño de cobre. ¿Tratas alguna vez de silbar como el niño de cobre? Bueno, y sale Destructor aquí. Su compañero es Destructor, una especie de calamar espacial gigante. ¿Viste, conchito madre? ¿Viste, conchito madre? ¡Pah! Ya, pero ese no era el que estáis hablando, weón. ¡Preach! No sé, chanta. ¡Stay woke! ¡Chanta, weón! Pero había un Destructor en Thundercats. ¿En la weá de Silverhawks o no? Soy chanta, weón. Oye, ¿por qué un futbolista americano se lo llevaron al espacio para ser un Silverhawks? ¿Cuál, weón? El grandote, pues, weón. Oh, verdad, era. Y había un vaquero. Eran terrestres, sí, pues, weón. Eran terrestres todos, pues, weón. Menos el planeta de los mismos. El niño cobre. El niño cobre. Que sabía muchas weas, pero como no hablaba, valía callampa, weón. Sí, pues, weón. Porque tenía como una enciclopedia al final, ni siquiera con enseñanzas, son monos. Los Thundercats no sé. Era muy normal esa wea antes, weón. Sí. Así como niños, en He-Man, weón. En He-Man, pues, weón. He-Man siempre te. ¿Dónde está Orco y weón? No lo olviden, amigos. Y la weón, llevar un meme, pues, weón. Sí. Obvio, como todo, weón. Oye, igual me gusta que esta serie, entre comillas, medio que vuelvan. Como para que, no sí, sé, mi que sobrina, vuelva. Que mi sobrina chica la vea, buena onda. No, ¿sabes por qué me gusta que vuelvan? Para que le pique el hoyo a todos estos culiados que le dan color, güey. ¿A ti te gusta que le pique el hoyo sí, a la gente? Sí, weón, feos culiados, ¿qué le importa? Weón, déjenle a la gente que vea la weón que quiera ver, weón. ¿Qué le importa, weón? Y a propósito de weas que la gente quiere ver y que chupen el pico porque no les gusta a ustedes, hablemos de Battlefield 5. ¿Le dan color con la wea, weón? Yo no juego a Battlefield. No, Battlefield 5 todavía no sale. No, pero no jugaba Battlefield. Bueno, se supone que va a transcurrir nuevamente en la primera, ¿o no? La segunda. Segunda Guerra Mundial. Y el problema, el gran problema por el que se está acabando el mundo y va a empezar una nueva guerra. No, la cagó, man. Es que la imagen principal de Battlefield 5, que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, es una mujer. Y supuestamente en la Segunda Guerra Mundial... ¿Esa es la imagen del juego? Esa es la imagen del juego. No había mujeres en la Segunda Guerra Mundial. No combatían mujeres, cosa que es mentira. Pero entonces, están todos muy enojados porque es muy poco acertado, poco cronológico, como que se están saltando la historia. Bueno, ahora sí. Es como, ¿estás jugando? ¿Qué, weón? ¿Qué? ¿En serio, weón? Es como, loco, ¿has jugado a Battlefield, weón? O sea, weón, no es real. Nada de eso es real. Nada sí, de lo que ocurre en Battlefield es real. Es un juego, lo estás construyendo con tu mano. Es un juego de guerra, No tiene ni un sentido. Los weones saltan de un avión, se dan una vuelta en el aire, disparan con el sniper sin mirar por el no scope 420 y matan a un culiado en un headshot. Esa weá no pasaba en la Segunda Guerra Mundial. No pasaba. Pero esa weá está bien. Cuando salió el Battlefield 1, hubo como una polémica porque no había mujeres en el juego. Tú no podías jugar con mujeres, pues, weón. Claro. Y había un dato de que en la Primera Guerra Mundial pelearon, creo que como 50.000 mujeres. Versus todos los millones de hombres que pelearon. Pues, claro, por supuesto. Entonces era como, weón, probablemente hayan mujeres en el universo de Battlefield 1, pero puta, weón, hay tan pocas en la guerra que no hay ninguna en este mapa, pues, weón. Claro. O sea, que, lo que pasa es que cuando las empresas... Y ahora que hay mujeres, le dan color de nuevo. Es que es el problema. Pues que a la gente no se le puede dar en el gusto, weón. Si la gente no sabe lo que quiere. ¿Tú te acordás de Medal of Honor Underground? La gente se queja y era, weón, siempre... ¿Perdón? ¿Te acordás del Medal of Honor Underground? Creo que era de Play 1, weón. Fue el segundo que salió, ¿no? Creo que sí. Sí, sí me acuerdo. La, yo jugué los Medal of Honor de... Y el... Tú, de Play 1, tú jugabas en la Francia ocupada. Entonces sí, tú eras sí. Un miembro de la resistencia francesa, pero eres mina, pues, weón. Y en la portada del Medal of Honor Underground salió una mina, pues, weón. Era una pose muy parecida a esa. Pero era una mina, pues, weón. Claro. Y, wey, no pasó nada, pues, weón. No, porque... Igual el contexto es distinto, la resistencia francesa y weá. Sí, fin, no como... eran americanos. El problema es que ella es gringa, pues. Entonces, America, el ejército norteamericano no tenía mujeres en la Segunda Guerra, supuestamente. ¿Le tenía? Sí, habían espías, pues. Ocupaban las mujeres en misiones de espía, había varias mujeres claro, en esa función. Digamos. De nuevo, deben haber habido como 100.000, weón. Sí, no deben haber sido muchas, pero ¿qué importa, weón? Aquí en este caso de que justo se posicionaron en el contexto histórico donde sí había una mujer. Acéptenlo, ¿qué importa, weón? ¿A quién le afecta? ¿Cómo afecta esto a Oka? Si hay una mina o no hay una mina, si sale en la portada o no sale en la portada. Si vaya a jugar la weá igual y vaya a jugar con un culiado, da lo mismo. Es verdad, lo que dice el Kevlar, weón, que el fanbase de Battlefield, perdona a todos los que juegan Battlefield, weón, pero igual es medio callan, pero weón. No estoy tratando de movernos los cables, porfa. O sea, todos los fanbase de todas las cosas son medio callan, pero sí, weón. Sí, weón. ¿Por qué la gente no entiende que es una weá que disfrutáis un rato y chao, weón? Porque la gente no disfruta las weas un rato y chao, porque como la gente que forma los fanbase así como acérrimamente, no tiene nada más, pues, weón. Tienen solo eso. Caché que en ese juego que estoy en el South Park Phone Destroyer que estoy jugando, hay un subreddit. Nuestra voz en off está... Está jugando un clicker de... ¡Mucha madre, weón! ¡Todo culiado, weón! ¿Te dando la garra? ¡Oh! Te pusiste brígido. Hay un... Mi gato está amasando al Oscar mientras él... Por rata. Del juego. ¿Hay un qué? Hay un subreddit. Ya, por supuesto. Un subreddit, po, weón. ¡Ah, un subreddit! Sí, que lo dijo muy en inglés. Sí, sí, sí, perdón. Que está recién llegado de las tierras del norte. De Miami. Tipo, como cada dos o tres semanas le hacen como cambio al juego. Sí, claro. Como para mantenerlo así. Claro, le hacen rebalance. Claro, y sé que hay gente que onda, weón, es como lo peor que le puede pasar en su vida. Así como que, oh, le metí tanta, no sé, po, le metí tanto recurso a esta carta y le quitaron ataque. Y la nerfearon y weón. Párrafos, así. Una estrella. Weón, esa gente está muy mal, weón. La gente está muy preocupada por cosas que no debería preocuparse. Es que es como... los tiempos en los que vivimos están tan despersonalizados, weón, que algo que te guste, uno como individuo se lo apropia automáticamente para sentirse dueño de algo, weón. Claro, porque las weas no son tuyas, son de la gente, son del momento, weón. Los juegos son de la gente que quiere jugarlos nomás. Pues, si a ti te enoja, no lo jugué. Y loco, mucho, por ejemplo, porque, no sé, pues, hay ciertas cuestiones que tenés que... onda, si los tenías porque igual los pagaste, así. Ya. Y es donde alegan así como, ay, pero ¿cómo pueden hacer esto? Y es como, loco, la gente metió recursos. O sea, estas empresas metieron recursos en hacer un juego para ganar plata, weón. Sí, pues, weón. Y la gente alega así, no, porque como que siente que le están quitando algo, weón. Claro, sí, siente que lo están manipulando. Que es verdad, si al final... No es al final como que nunca te lo escondieron. Pero es una opción, exacto. Es tu opción decir, ¿sabéis que estos culiados como que me están viendo la cara, weón? Es como el weón de Laura en América. Su mejor amigo y su señora le vieron la cara de imbécil. Ese weón con cara de weón. es decisión tuya. Vos, si estáis bajando un juego que es un clicker, que sabís que te va a cagar, que sabís que la wea está hecha para que tú gastes plata. Es una aplicación de South Park que es gratis. Está ahí hasta el pico. Sabís que no es gratis, po, weón. Sabís que no es gratis porque la licencia de South Park no es gratis, po, weón. Entonces, no. Por alguna parte hay que ganar plata, po, weón. Entonces, si no queréis perder plata, juega como juega. Tú no le metís plata a la weá. No, no le meto. ¿Cachai? Juega como juega el Oscar. Y así como, y no le ganáis a nadie, culiados, po, ahora, que me ganan, weón, y pico. Pero pico, te divertís. Y cuando pasa esa weá, te cambias de juego, po, weón. Sí, pues chao. Y chao, nomás. Yo, po, a mí me pasean en el juego y yo soy feliz, weón. ¿Por qué no le meto plata? Exacto, la talla es que Kevlar dice: da lo mismo el género si va a hacer un par de manos con un rifle. Si esa es la weá, ¿cachai? No es como que te vaya a estar en medio de la batalla y te van a empezar a decir, no vaya a poder jugar porque te van a dar dolores menstruales. Po. No, claro, po, weón. Es un juego, weón. Vaya a correr lo mismo. Vaya a correr más lento porque andáis con taco. Saco weas, weón. Gente culia. Pero igual, fuera de weón, sería interesante saber el dato, como algo anecdótico, el dato real de cuántas minas pelearon en la Segunda Guerra Mundial, weón. Es que lo voy a buscar, weón. Oye, Chile, hace poco falleció una piloto chilena que combatió en la Segunda Guerra Mundial, weón. Ya, pues mira, weón, una piloto chilena, weón. ¿La dura? Sí. ¿Y por qué ejército peleó? No, por la nazi, obvio. No, obvio. No, pero, sí, ella era muy conocida. Y creo que, creo que estoy dando información falsa. No, lo que te acabo de decir hasta ahora todo es verdadero. Lo que iba a decir a continuación tenía una alta probabilidad de ser falso. No, falleció este año, yo creo. O a lo más, entre octubre y diciembre del año pasado. Pero no más allá. A ver, vamos a ver. Puta. A ver, American Women. Creo que estamos en el mismo artículo, Roberto. Yo estoy en Women in World War II. Sí, estoy exactamente lo mismo. Yo estoy buscando el chileno. No, es larguísimo el artículo. Pero hay gente de todos lados, de India, de Polonia, de Italia, de Australia, puta loco. Y lo de la piloto chilena, es que ella dijo así como, oye, como Chile nunca se metió en el tema, ella dijo, yo quiero pelear, loco. Y si no me equivoco, fue por Inglaterra. Mira, dice, durante la Segunda Guerra Mundial, una página que dice history.com, está hablando de las mujeres americanas en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Uh-huh. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 350.000 mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas norteamericanas, tanto localmente como en el extranjero. Incluyendo mujeres en la Fuerza Aérea como pilotos, y etcétera, etcétera. Así que 350.000 mujeres fueron parte del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, en la Unión Soviética sirvieron 800.000 mujeres. Entre ellas, 300.000 mujeres sirvieron como unidades antiaéreas. Y eran bombardeos, o sea, como de... como con las baterías antiaéreas. Un pequeño número sirvieron como pilotos de la Fuerza Aérea. Y muchas mujeres brillaron como unidades de francotirador. Y la que más destacó fue Lyudmila Pavlichenko, la rusa, que tiene el récord por haber matado 309 oficiales alemanes. Mira, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno. ¿Viste? Entonces ahora, ustedes, granudos, que se están quejando por esta weá, se encuentran con una de estas minas, weón. Y cállense, weón. Feo culiado. Ah, mira, y que hablar justo está hablando que hay unos francotiradores famosos, pues, weón. ¿Cachai? Entonces. Te van a tirar piropo y tu personaje va a perder vida, puta la weá. Claro, weón. La weá es como. Loco, deja que la gente disfrute su weá y listo, weón. Esta weá constante de enojarse, weón, porque tal o cual weá no es como yo la quería, o como yo la recordaba, o como me gustaría que fuese, o como. Etcétera, etcétera. Siempre hay un pero. Siempre es la weá. Claro, siempre hay que enojarse. Es lo tónico hoy. Oh, bueno, es tan cansador, weón, bueno, esa weá. ¿Por qué están enojados ahora estos culiados? ¿Qué pasó ahora, weón? Claro. ¿Qué weá irrelevante pasó ahora? Claro. Porque se enojan por pura weá, porque por último se enojaran por weá importante, te creo, weón. Yo siempre trato de jugar con mina en todo caso. ¿Sí? Sí. Puta, yo depende. Bueno, es que no siempre está la opción, pues, weón. Ese es el problema, weón. No sé, por lo menos en los RPG o en la weá donde puedo elegir género, siempre elijo mina. En el Bloodborne fui mina, en el Mass Effect fui mina. Ah, en el Bloodborne, de verdad, weón. No, yo no sé. Sí, generalmente elijo mina. ¿Cuál fue la última personaje mujer que pude elegir? En el Dragon Dogma fui mina. No me acuerdo, weón. ¿Dragon's Dogma? ¿Jugaste esa weá? Puta, lamentablemente, weón. Sí, lamentablemente lo jugué, weón. Es el de Capcom, ¿no? El de Capcom. ¿Pero jugaste al arreglado o al original? El original. Oh, cuando salió, güey. Bueno, conche tu madre. Se veía horrible. Sí. ¿Y no jugaste al arreglado después? Es que no me dieron los huevos para empezar. ¿Y el Mass Effect con mujer también? Con mujer, sí, con los tres. Siento que el Mass Effect como que hay que jugarlo con mujer. No es que sabéis que el acting de mujer es súper bueno, güey. A diferencia de... El voice acting, el de hombre, vale. Flor ¿sí? de callampa, güey. Como que al modelo de hombre le deberían poner la voz de mujer para que la voz fuera perfecta, weón. Sí. Como el generic Shepard, que está demasiado naturalizado. Sí, sí. Deberían ponerle la buena actriz que tiene la puta Shepard femenina, weón. Bueno, lo mejor de los dos Shepard. Y la weá de los Como que ahora igual le están dando más protagonismo a las mujeres en los videojuegos. Por ejemplo, el hit del año pasado o de este año. Horizon Zero Dawn, sí, del año pasado. Aloy, la gran personaje. Oh, qué juego más bueno, loco. Yo quiero puro jugarlo, ¿no? Es maravilloso. No me dignaba jugarlo, man. Yo voy a ver a mi hermano para puro jugar Horizon, loco. Sí, oh, qué linda la guagua. Bueno, muy bueno. Yo jugué 20 horas seguidas ese juego así. Dormí, yo creo, media hora entre las dos. Bacán, pues. Bueno, y la que quiero jugar que tiene protagonista femenina. La historia avance nada, porque un mapa abierto, voy a hacerlo, ¿eh? Te pusiste a cazar weón. Sí, ¿no? A cazar bichos. No, el que quiero jugar es Hellblade. Hellblade, ¿te suena? Es de mitología nórdica, ninja algo, ninja team, algo así, weón. Ninja Theory. Ah, ya, Azuras algo. Journey, algo Journey. Hellblade, bla, bla, bla, bla, bla. Journey. Claro. Sí, pues, weón. Que es de mitología nórdica, una mina que tiene que emprender un viaje y la weá se trata como que la mina tiene problemas mentales, esquizofrenia, claro, weón. Sí, sí. Senua Sacrifice se llama. Eso. Tengo un cachá de ganas de jugarlo, weón. Bueno, pero se supone que la mina que hizo ese personaje no era actriz, po, weón. No, po. Es como una miembro del equipo. Es una de las programadoras, po, weón. Y ella hizo el acting del juego con cámara y toda la weá. Sí, pues no, es re loca la weá, weón. Se pone Ninja Theory. Ninja son Theory. Bacanes, weón. El juego de Ninja Theory que me gusta es el Enslaved. ¿Lo has jugado? Sí, para Play 3. Es como un reversionado de... De Dragon Ball. De Journey to the West. Sí, de la historia del Rey Mono y la weá que está sola. ¿Tú crees que hay una historia china que es la historia del Rey Mono? Es mitología. Mitología china. No. Ya, bueno. Esa historia con la que no estás familiarizado, Dragon Ball está inspirada en esta weá. ¿Te acordás que al principio Goku ocupaba una coronita? Ah, ya. Y que se transforma en mono, es porque era el Rey Mono. ¿Cachai? Y no era Saiyajin al principio. De hecho, el Rey Mono viajaba en una nube también, pues, weón. Y tenía un báculo que se alargaba. Weón. Sí, pues, ¿cachai? Me interesé mucho. Y de hecho, rápidamente en eso, weón. De hecho, Cobra, es el otro anime que está basado en esta weón, que tiene un palo el culiado. Sí. También está basado en la weón del Rey Mono, weón. No, es un mito re famoso, weón. Sí, po. Es re famoso ese mito. Y Enslaved es como lo mismo, pero como en el futuro, así como post-apocalíptico. Y en Occidente. Y en Occidente. Y tenía un guan que, pues, evidentemente un semimono. Y tiene la coronita culiada y la weá. Y lo acompaña una mina, po. Y lo acompaña una mina. Sí, lo acompaña una mina. En este caso, la mina que acompaña al Rey Mono es Bulma en Dragon Ball, ¿cachai? Y así, po. Oye, acá, weón. Es re bueno ese juego. Y hay un chancho y. No, sí, está todo el. Es Dragon Ball. Está todo el mito. Dragon Ball es el mito del Rey Mono. Que después, así como. Ya Saiyajines, güey. Ah, claro, que ya me da una weón. Sí, claro. Si ya no hagamos que sea chino el culiado, que sea marciano. Claro. Como ser chino. Mira, me dice Felipe Zuluaga, nos dice que el mono de Enslaved está en. Ah, no sé si el mismo mono, el Rey Mono, quizás. Está en el LOL y en Smite. No me extraña, LOL, ahí todos los monos, pues, weón. Sí, por Wukong, pues, weón. ¿Verdad, pues, weón? Tiene razón, pues, weón. Era maletero ese mono. Y en el Smite, obvio que sale, porque Smite es como de mitologías, pues, weón. No cacho Smite, weón. ¿De qué se trata? También es un. Es un MOBA. Un MOBA. Pero está como en tercera persona, creo. Que me gusta cuando la gente dice un MOBA, como con una decepción intrínseca en la voz. Es un MOBA. Puta, sorry, un MOBA. Así como si un MOBA, ya déjame, weón. No me juzgues. Yo no te digo nada porque fumáis cigarro, weón. Claro. Que los MOBA son como la weá de, dentro de la weá ñoña, es como la weá así como. Yo, shame. ¿Por qué es un MOBA? ¿Un MOBA que está el Dota? No. Ya, es un género de juego, weón. Entiendo, weón. Bueno, pero es que no te lo puedo explicar porque es una weá muy meta, weón. Una weá así como tenéis que ser el ñoño, así como el weón que los ñoños encuentran ñoño, esos culiados juegan MOBAs, weón. Como este weón. Pero yo ya no juego, weón. Bueno, jugaste el LOL, weón. Pero si tuviera tiempo jugaría, weón. ¿Jugaría el LOL o Dota? Es que ya quedé tarde en el LOL Dota. LOL es ese juego como que un campo abierto y como que misiones y cuestiones. No es con misiones, son cada bando tiene, cada bando de 5 tiene como una weá, una piedra preciosa, claro, y el otro tiene que destruírsela, weón. Ah, ya, weón. Y son 5 héroes contra 5 héroes, weón. Cacho. Así que eso. MOBA. MOBA o Musu. No, si tuviera tiempo yo creo que volvería a sería jugando. Pues no lo dudo, weón. Sí, oiga, al Dota nunca pude volver, weón. Es que el Dota y después Dota 2 y toda la weá. Es que claro, o sea, el Dota 2 nunca puede volver, po. Porque en el Dota normal jugaba caleta, po. Sí, po, caleta. Ñoño de mierda. O sea, bueno, yo jugaba Mortal Kombat. Como que no estudiaba en la universidad. Pero es como todo lo contrario. Los buenos que juegan Mortal Kombat son como los buenos, así como los jocks de la cagó. Sí, así como los buenos que tienen vida social además de poder jugar. Son retrubue los buenos que juegan Mortal Kombat. Sí, buenos para el copete, los culiados. Sí, los culiñoños, pues, güey, en el palte. Todos esos culiados, sí, güey. Metal Chef, los buenos. Le ponen caleta, güey. Si te acuerdas que una vez hicimos un campeonato de Mortal. ¿Dónde hicimos campeonato de Mortal? Donde. Por glitch. Ah, para la weá del Halloween, ¿no? No sé a quién puedo mencionar, por eso me cuesta tanto sacar la idea. Cuando lo mismo, weón. Cuando Roberto me timó, weón, para que yo perdiera ante Leo Salinas, weón. Bueno, yo gané, pues, weón. Yo gané esa weá. ¿Tú jugaste que jugó con máscara o Leo jugó con máscara, weón? No, debe ser Leo, yo estaba así muy pelado. No me acuerdo. ¿Alguien jugó con una máscara, weón? No me acuerdo. No, pero Leo no, weón. No me trataron de hacer jugar y estaba hecho corneta, weón. Creo que jugué una pelea, ni me acuerdo, weón. Yo gané esa weá, weón. Tú ganaste, pues, weón. ¿Y qué ganaste? Nada, weón. No, weón. Gloria. ¿Ese video existe? ¿El Halloween de Glitch, el especial? Debe existir. Donde el Pablo jugó a esta weá de Amnesia. Amnesia, weón. Amnesia, weón. Sí. ¿Tuvo buena esa weón? Jugó como 2 horas. ¿Lo jugó entero, parece, o no? No. No, no lo jugó entero. No, porque creo que era la primera vez que lo jugaba, ¿no? Y después una weá como de Slend. No, Silent Hill alguien jugó. El Pancho, parece. El Pancho jugó Silent Hill. También jugamos Dead Space. Sí. Oh, qué juego más bueno, loco. Sí. El 1 es muy bueno. El 1 es muy bueno. El 2 es muy raro, weón. A mí me gustó caleta el 2. No, como que la evolución de la mezcla de acción-terror creo que está súper bien ecualizada en el Dead Space 2, weón. Remaster de Dead Space 2, espérenlo. O del 1. O sea, de Dead Space, de la saga. Sí, de la trilogía. Claro. El 3 nunca lo pasé, weón. Bueno. ¿Puedes poner la tetera? Yo puse. Bueno. Oye. Perdón, que no. Ah, perdón. Estamos así de dificultades técnicas. El gato me mandó la mierda, loco. ¿Tu gato? ¿El gato? Es que este es alérgico. Amor, te recomiendo desconectar y conectar de nuevo la cámara. Porque puede, cuando el huevo de internet puede que haya pasado. Bueno, gente, ¿y ustedes? ¿Qué MOBA juegan? Nadie juega MOBA, weón. ¿Cómo que nadie juega MOBA, weón? O sea, nadie lo reconoce en público. Salgan del closet del MOBA, weón. Salgan del closet del MOBA. Oye, no tiene nada estamos hablando de Battlefield. Oye, No, de los MOBA. Hablemos de los MOBA, Roberto. Por favor. Voy a cambiar el PowerPoint. Validémoslo. Sí, weón, reivindiquemos los MOBA, weón. Oye, yo voy a ir al baño rápidamente y de ahí. Ya, entonces sí, ahora voy a hablar de los MOBA solo. Chucha, weón, prepárate, weón. Oscar, los MOBA. Ya, weón, ya quiero saber, quiero aprender, weón. No, los MOBA son como un ajedrez jugado de mucha gente. Ese es como el núcleo que se esconde detrás. Pero, de la. De ¿MOBA la... es un género? Sí, bo, es un género de juego multiplayer. ¿Qué juego muy conocido es MOBA? El Dota. Chucha, weón. Chucha. Pensé que iba a decir así como el Super Mario World. Así una weón. Pero el Dota es de. Salió de Warcraft. Ver, weón. ¿Warcraft es MOBA? No. Chucha, que el Dota es un mod de Warcraft, weón. Y el Dota es como el juego que inventó el género de los MOBA, weón. O sea, pero un buen pescó. Pescó Warcraft, el editor de mapa del Warcraft 3. Y le puso otra weón. Y movió las mecánicas e inventó el Dota, weón. Calmado, Dota. Bueno, son 5 weones por lado, y cada weón elige un héroe, y cada héroe tiene como habilidades y debilidades, pues weón. Entonces, dependiendo de cómo el equipo equilibre a los héroes, es la estrategia que tienen que usar para ganarle al otro equipo, pues weón. Ya, lo voy cachando. Entonces, es muy difícil de que un weón de un equipo se eche el equipo encima y gane solo, ¿cachai? Generalmente eso no pasa, pues weón. Pasa, pero tiene no. Tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Verdad? Es un trabajo en equipo, ¿cachai? Entonces de repente tení, weón, que hay un troll culiado en tu equipo que se mata solo y los demás weones van leveleando, ¿cachai? ¿Por qué matan a este weón? Hay varios juegos que son así como de disparo, que son onda 5 contra 5 y que se empiezan a matar. ¿Eso es un MOBA? No sé. ¿Has visto Common Etiquette? ¿Lo has visto? No. Puta roba, weón. Soy un ignorante del género, weón. Ese es un weón que juega un juego que es como de esta weón que se van disparando y que son 5 contra 5. Y el último que queda vivo es el equipo que gana. ¿Así más o menos? Es que no, aquí es como con respawn ilimitados, pero tienen como cada bando tiene como un trono, ¿cachai? Por decirlo de alguna manera. Una estructura que defienden, pues. Entonces el mapa está dividido como en 3 líneas, como en 3 frentes, ¿cachai? Arriba, al medio y abajo, pues. Entonces los weones se tienen que distribuir entre esas líneas y pelear entre ellos, ¿cachai? Pero la gracia está en que entre esas líneas hay como jungla, hay como bosque, pues. Hay tierra de nadie, ¿cachai? Y hay un weón de cada equipo que se mete por esas junglas, weón. Y de repente te aparece el otro weón. Sí, pues entonces ahí tú tenés que estar armando estrategias con tu amigo de, oye, éntrale ahora, pégale el ganqueo, conche tu madre, fallaste, me morí, hijo de perra. Desintala, malo culiado. Esa weón, por ejemplo, o sea, sí o sí lo tienes que jugar con micrófono. No necesariamente, porque hay chat de texto, ¿cachai? Sí, hay chat de texto. Pero claro, yo creo que ahora le conectáis el mano libre a tu PC y te funciona el micrófono, sí, supongo. Sí, sí, pues, weón. Sí, de más, pues, weón. Sí, pues, weón. Ahora estás pensando así como esa weá que tenías que comprar en. ¿Cómo se llama la weá? Casa Royal. Ese micrófono que doblaba y weón. Puta, yo tenía esa weá y valía callampa, weón. Ah, weón, ¿y tú? ¿Tengo un café? ¿Ah? Sí, weón. ¿Algo para beber? Sí. Llamo, te acepto un tecito, weón. El que tú queráis, sorprende. Yo tengo mucha hambre. Sorpréndeme, a mí es mío. ¿Hay una palta encima, weón? Oh, no, weón, palta no. ¿Por qué no? Esto vale un MOBA uno contra uno. Sí, yo creo, weón. Oye, yo nunca he jugado Tobal, perdón, weón. Perdón por esta desfachatez que voy a decir, weón, pero nunca lo he jugado. Y no sé cómo jugarlo. ¿En qué plataforma puedo jugar Tobal? ¿Solo en Play 1? ¿En un emulado, weón? No, pero hay que ser true, Roberto. Sé que hay una forma de emular. Hoy día viene una weón muy rara, weón. Hay una forma de emular, entre comillas, aunque sí, dependiendo de cómo lo veáis, Play 4 en el PC. ¿La dura? ¿Qué es lo que necesitas tú para emular Play 4 en PC? Necesitas un PC más o menos poderoso, el juego y un Play 4. ¿En serio, güey? Sí. ¿Qué? Yo también fue como... Espérate. A ver, de nuevo. Bueno, la weá. ¿Para qué, güey? Lo que pasa como, es que... Weón, es como... ¿Cómo hacer una hamburguesa 100% sabor carne vegana? Necesitas vegetales, carne, la weá. Bueno, la weá es que puedes... A ver, el Play 4 te sirve, parece que única y exclusivamente como validador. De que eres digno de jugar Play 4. Claro. Claro, no, validador de archivos. De, ¿tú cachai? Como el checksum, de, oh, mira, pasó. Porque tú cachai que, para los que tienen Play 4, para los que no tienen, le explico. Cuando tú pones un Blu-ray en tu Play 4, ¿qué hace el Play 4? Copia la weá entera al disco duro. Chivo. No te preguntes, no, lo copia. Y después cuando tú juegas, la weá dice, a ver, ah, sí, está puesto el disco y puedes jugar. El disco no se mueve nunca más. ¿En serio? Sí, en serio. Solo para validar, así como, ah, está la weá, ya, vamos, juguemos. ¿Pero te descarga todo el juego? Todo, completo. Todo el juego. Qué brígido, loco. Vale, callan para la weá. O sea, oh, si tenía un buen disco duro, igual... Digo, vale callampa porque si te roban la Play, cagaste con tus juegos, pues. O sea, sí, pero si tienes tus discos. Bueno, pero eso siempre ha sido así en todo caso. Sería bacán que pudiera ir... Yo pensaba, yo lo que... A mí lo que me gustaría es que si tú tenías el juego en disco, y una estupidez, pero que si tú tenías el juego en disco, la wea sea tan inteligente de entender que si te metías a la Store, no te ofrezca el juego que tenía en disco porque lo tenís, pues, weón. Claro. Pero ahí me acuerdo que uno se puede prestar juego en PlayStation. Exacto. Play 4. Entonces ahí ya. Esta conversación la tuvo la gente de Microsoft. Claro. Se va a la mierda mi huevo. Pero en fin. No, lo otro, a mí lo que me. Validarlo con un código. Así como los juegos PC. Pues, yo me acuerdo que hace mucho tiempo me compré el GTA el 5. Y era como que tenías que meterle un código y ese no lo podía entrar en ninguna otra parte. ¿Hace mucho tiempo el GTA 5? No, el. El 4. El 4. Ya. Y que tenías que onda. Se validaba en un puro PC y salían instrucciones que qué hacer en caso de que lo formateas el computador. Claro. ¿Cachai? Era como una cuestión así. Tenéis que copiar un Word así. Oye, claro, bueno, eso. Entonces, lo que hace el Play 4 en este emulador es que valida los archivos del juego para que el emulador pueda leerlos. Lo que se supone que se puede hacer es que puedes extraer estos archivos de validación. Entonces, necesitas en teoría un Play 4. Exacto, una vez. Una vez y un puro Word. Puede, porque digo. Oye, Rob, mándame el archivo para poder jugar God of War, pues, culiado. Y tú me lo mandas, tu archivo. Ah, pero como que un weón puede darle a todo el mundo el archivo. Claro, esa es la weá, ¿cachai? Entonces, es como... ¿Pero quién tiene un PC que le corra las weas de Play 4? O sea, yo no tengo, tengo este. Cuea corre esta weá de programa, weón. Cuea corre el Oxxo. Ese es un PC que tiene que correr Play 4. Puta, tiene que tener una tarjeta más o menos cotota dedicada, pues, weón. Oye, el GTA V salió en 2013, weón. Ya, pero... No, si era antes eso. Si yo estaba... Fue mi primera pega y era 2009. Pero el GTA V en el 2013 no salió para PC, pues, weón. No, salió pues, no, hace poquito. Salió después, pero sí, él dijo que estaba hablando de PC, pues. Entonces, por eso dije, hace tiempo me compré... Me no, instalé, sí, fue como... Yo me compré un computador. ¿A ver? Al mes... Algo no me cuadra. Juego. Fue como el 2008, una wea así. Uh-huh. Sí. ¿Y te lo compraste en DVD, así? Sí, pues, la weá, y de hecho parece que traía dos discos, weón. ¿De más que eso? Yo tuve muy pocos juegos originales en PC, weón. ¿Sabes qué juego tengo que nunca lo jugué? Disculpa. El Ay, se me olvidó el nombre, weón. Dishonored, no. ¿Dishonored? ¿Puede ser? ¿El de Bethesda? El de Bethesda, weón. Sí, sí, lo tengo, weón. ¿PC? ¿Por qué, weón? Porque estaba muy barato. Lo compré y dije, ay, y me corre, weón. O sea, me corría en el computador que tenía, weón. No tengo batería. Y nunca. ¿Qué voy a tener? iPhone. Pero no lo vas a tener a la mano. No importa, weón. Ahí está el cable. Estuvo muy entretenido. Yo tenía el Commandos 2. Oh, bueno, ¿verdad? ¿El Commandos 2? El Commandos 2. Gran RTS. Hombre de honor, creo que se llama. Qué juego más bueno, loco. Me lo compré en una farmacia en Canadá a $5. En una farmacia, güey. Quiero juegos como ese. ¿Es como el Commandos 2? Sí, güey. Bájalo, pues, güey. Bájalo. No, pero no, no quiero Commandos, pues, güey. Ya lo jugué, güey. Quiero un juego de hoy que saco como Commandos. Ajá. Tienes que ver un RTS. Claro. Claro, un RTS como Commandos. ¿Por qué un RTS, güey? Un Real Time Strategy. Ah, chucha. El Commandos no es un Real Time Strategy. Es otra, güey. Ah, es una talla del programa. ¿Viste? Esto pasa cuando los podcasts tienen muchos capítulos, güey. No sé, güey. Bueno, ese juego es súper abrumador con las posibilidades. Dishonored. Eso pasa con algunos juegos que te dan muchas opciones, güey. Cuando tenía así como muchas opciones, como que, oh, ¿qué hago? Mejor no hago nada. ¿Y el Breath of the Wild te pasó eso? Sí, pasa, pues. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi primer playthrough, entre comillas, que nunca lo terminé, fue en Wii U. Jugué 40 horas aproximadamente. Y avancé careta en la historia. Y ahora estoy jugándolo en Switch. Y llevo como 10 y no he avanzado nada en la historia. Nada. Así, fui ayer a ver a Midna. Así. Puta, es que caíste en la pasta del mundo abierto, yo creo. Nada, me puse a explorar, así como voy a ir para allá. Y me matan, ya entonces voy a ir para allá. Y me matan de nuevo, y voy a ir para allá entonces. Y me matan, pues hasta que cuando me maten en todas las direcciones, voy a ir a ver qué wea quiere Midna, pues wea. O no, Midna, la vieja, no me acuerdo cómo se llama. Pues. Midna es la del Twilight Princess, pues wea. ¿En qué? Creo ya te pregunté esto, ¿en qué momento de la cronología está ubicado el. Al principio. ¿Antes del Skyward Sword? Es el más antes, por lo que tengo entendido. Pero parece que no está fijado en la cronología chanta que hicieron, wea. No puedes. No, que se te caigan. Persona 5, puto, el juego hermoso. Sí, Persona 5 es un muy buen juego. Yakuza. Hay tantos juegos lindos por jugar. Y el problema de que la generación anterior y un poco en parte esta, se popularizó mucho la wea en los mundos abiertos, weón. Entonces, como siempre, los juegos están pensados para la gente que tiene tiempo, pues, weón. Y de repente creo que hay juegos que no necesitan el mundo abierto, weón. Ah, por supuesto que no. Metal Gear, sorry. Weón, cualquier cosa, weón. Metal Gear 5 no necesita existir. Si le preguntas a Miyamoto, coño. Yo igual creo que no, weón. Oh, está guateando internet nuevamente, weón. ¿No weí? No. O sea, sí, hueveo. Sí, weí. Bueno, confiemos que van a seguir escuchando el audio por lo menos cada vez. Voy a ver el monitor de las velocidades. Espérate. Vamos a hacer un speed test rápidamente. Sí que no. Estamos en 1004. O sea, todavía se ve como el hoyo, pero se ve. Estamos bien. Otro juego de mundo abierto que no necesita existir, Watch Dogs. ¿Qué necesidad, weón? Pero Watch Dogs, o sea, es que no es tan mal juego, weón. Pero el mundo, es que un mundo abierto creo yo que tiene que ser un mundo vivo, weón. ¿Pero tú jugaste el Watch Dogs? Sí, solo el 1. Dicen que el 2 es buenísimo, weón. Pues no quise probar el 2, weón. Pero, puta. No. No. Ah, ¿verdad que? Gracias. Es un macho. ¡Ay! Me quemé, weón. Viste, por macho. Gracias, Paul. El Watch Dogs. Es vacío el mundo, weón. Como que se siente que está lleno de nada, ¿cachai? Pero es que es con mucha gracia, weón. Es como el primer. Es que pasa lo mismo. ¿Jugaste alguna vez el Assassin's Creed 1? Sí, weón. Es lo mismo, weón. Ahí no hay nada. Es lo mismo. Es un mundo abierto súper chico. ¿Y jugaste el Assassin's Creed 2? Ahí no hay nada. No, el Assassin's Creed 2 es la raja, weón. Sí, no, el mejor Assassin's Creed creo yo, weón. No sé, weón. O sea, en realidad jugué hasta el 3 del 2. ¿Cómo se llama el 3 del 2? ¿Revelations? No me acuerdo. Pero ahí caemos en lo que te estoy diciendo yo, porque al final la weá es el primero de su tipo. Y esa weá claro. Es súper relevante para. Claro. Ah, no, es Restream el que está con drama, weón. Está con un pin culiado brígido. O quizás soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces, no sé, yo creo que la weá del. Quizás hay juegos que no necesitan existir. Y hay juegos que de repente no necesitan ser parte de una saga. Que ha pasado muchas veces. Que de repente decimos, hagamos esta weá que es la raja. Pero que sea. Pero hagamos que sea. Que mundo, sea un mundo charter, abierto, claro. Bueno, hagamos que se parezca al GTA. Claro, o que tenga. Como te digo, que tenga. el apellido, ¿cachai? Que sea un Zelda o que sea una weá que ya existe. Oye, se metió el Gabriel, gran amigo, man. Saludos, Gabo. Está haciendo dormir a su bebé. Saludos ahí al bebé. Pero no muy fuerte para que no despierte. ¿Tú, oye, nada que ver, pero aprovechando que yo estaba hablando de esta weá, que no cambia en el mundo. ¿Tú crees que Death Stranding es Metal Gear Zero? Sin ver nada del juego, imposible de saber, pues bueno. Está re buena la teoría. Yo no creo. Le doy 1 de 7. ¿A la teoría? Sí, pero está re buena la teoría, man. ¿Pero por qué, po? Porque creo que la pelea de cable está bien planteada, no, man. Ah, ya. O sea, claro, es como no tiene mucho... No tiene argumentos sólidos, ¿cachai? Porque no se ha mostrado mucho del juego, man. Entiendo. Sí. Pero creo que como están sobreinterpretando las cosas, lo encuentro súper meritorio, man. Súper meritorio, man. Mm. Buena bola. Silent Hill 4, un juego que no tenía que haber sido parte de una saga todo el rato, man. Sí, po. Igual tengo varios amigos que creen que Silent Hill 4 es como uno de sus favoritos de Silent Hill. Es que es un buen juego, pero no necesariamente un buen Silent Hill, po. Y a pesar de... No, yo creo que, por lo menos en términos de lore, creo que expande caleta lo que es el universo de Silent Hill. Es que el Team Silent igual es como prolífico en su wea. Es como ya, bueno, ya hagámoslo Silent Hill, la wea. ¿Qué quieren que lleve? Pero ese lo hizo el Team. Ah, sí, pues sí, po. Fue cuando el Team se dividió en dos. Sí, cuando hacían el 3 y el 4. Hacían los pares y los impares. Claro. Bueno, oye, sigamos, po. Hablemos de YouTube, po. Pongámosle play, po. Sí. Es como el rewind. Te cachai, coche tu madre. Bueno, YouTube. ¿Qué ha pasado con YouTube? Yo no sé, ilústrame. Con YouTube. Bueno, la última novedad de YouTube es que están empezando a jugar con tu pestaña de suscripciones. Hijos de puta. Que era la última weá, el último bastión, digamos, de que no habían tocado. Porque tocan, por ejemplo... Los videos sugeridos, nadie tiene idea cómo funcionan. Tú no tenés idea cómo llegar a los sugeridos, ¿cachai? Cómo llegar a la página principal, tampoco sabéis. Si el por reproducciones, por no sé. Luego tení la cuestión de... Y lo único como normal, decente que iba quedando era... En la, y que estaba por ahí nomás, el subbox que se llama, tu hoja de suscripciones. ¿Qué querís? Claro, te acaba de lavar los dientes y ahora van a irse a comer dulce. El rey. Se limpia el pota, te dirá cagar, güey. Entonces, el subbox, esta weá, ¿qué es lo que hacía? Tú, cuando tú te suscribes a un canal, activas la campana o no la actives. Si un canal sube. ¿Podría hacer sonar más el papel, güey? Se activa y aparece en una lista de manera cronológica. Entonces, lo que dijo YouTube ahora es que, porque alguien le reclamó al team YouTube, así como: oigan, cabros, ¿saben que no me aparecen los videos cronológicos en mi web, en mi caja de suscripciones? Y el equipo de YouTube dijo, alguien se durmió, así que bacán. Qué bueno que se haya dormido. Amapola, saludos. lo que decía es que ahora dejaron de... O sea, están experimentando con que el feed de tus suscripciones no van a ser cronológicas y tampoco van a ser todos los videos que publica los canales a los que estáis suscritos. Claro, y ese es el gran problema, porque si esto es así, la visibilidad de tu canal se va a la mierda, pues bueno. Porque si la campana no está funcionando, porque no está funcionando, ¿cachai? Si no aparecían los videos sugeridos y no aparecía en la web de suscriptores, ¿dónde aparecía? Pues no aparecía en ni una parte, pues. Entonces, ¿de qué sirve que tenga suscriptores? Exacto, ¿de qué sirve que haya suscriptores? O sea, ¿le sirve solamente a los buenos que tienen toneladas y toneladas de suscriptores? Los buenos enormes, pues, weón, ¿cachai? Que no es nuestro caso, ni el caso del 90% de la gente que hace... Claro, canales con 20.000 suscriptores cagaron, pues, weón. Totalmente, pues, weón, ¿cachai? Entonces, ese es el gran problema que estamos... el temor de que viene ahora de la posibilidad de que se haga cada vez menos visible nuestro contenido, y me refiero al contenido de todos los creadores en YouTube, y que afecta a las transmisiones en vivo, afecta a los videos envasados, ¿cachai? Y se nota, pues, si tú antes, no sé, pues nosotros publicamos el video y la gente le llegaba la notificación y comentaban, y ahora, bueno, no pasa nada, ¿cachai? Y claro, y eso no es problema de la gente, pues. Es que la gente no tiene, o sea, que estarse preocupando, eso no es culpa de la gente, para nada, pues. No, no es una responsabilidad de ellos, ¿cachai? De hecho, han desaparecido, ahora que lo pienso, han desaparecido caleta de canales de mi lista de suscriptores, weón. Sí, por eso es, pues, weón. Tengo puras weas de Los Caballeros Zodiacos, weón. Ok, no, no, no diré nada al respecto. Digamos. Se está riendo la Pauli. Pero en buena, digamos. Claro, sí. Me burlo de ti, pero con, en buena onda. Sí. ¿Cachai? Por ejemplo, yo hoy día tuve que desuscribirme y resuscribirme y activar las notificaciones. Sí, y ahora, tuve que hacer eso. Ahora aparecemos, ¿cachai? Entonces es como, ah, buena onda, ¿cachai? Pero no sé, pues me parece. Ah, tengo, me salen puras weas de moda. Puras weas de moda, claro. Así que, puta weón, esto se siguió. Y el problema de esto es que está siendo cada vez menos amigable para el usuario. O sea, para el usuario desde la mirada de la creación de contenido, ¿cachai? Porque nosotros hacemos esta cuestión no para hacernos millonarios ni mucho menos. Pero la gracia es que la gente nos vea, pues weón. Y si ni siquiera nos den, ni siquiera nos dan eso. Sí, no, pues como el hoyo, pues bueno. Claro, pues entonces. No, y también para. Y también para los consumidores, pues. Bueno. O sea, man, toda la gente tiene sus vidas personales. Ajetreadas en sus distintos niveles. Claro. Entonces, cuando los weones abren su YouTube, lo único que quieren es ver las weas que quieren ver, pues, ¿cachai? Exactamente. Entonces. Entonces, como, si te dejan de aparecer los contenidos que tú consumís usualmente, tú como consumidor decís, puta, quizás no han hecho más cosas nomás. La flojera te va a llevar a ver lo que te está sugiriendo la weá nomás, po. No te vaya a volver. Claro, que también son cosas que tú consumís, po, weón. Casi, oh, qué raro, veré si los chiquillos de ovejas subieron algo, ¿cachai? Claro. Me voy a meter a su canal. Yo creo que yo, raro, no, creo que yo no hago eso con casi ningún canal, weón. O sea, yo lo hago con los canales que me interesan, weón. Solo con los de los caballeros. Y que me llama la atención de que. De que no haya subido la weá, o que si algún canal que yo sé que sube constantemente algo no me aparece, puta, voy a ver qué weá pasa, o así como, ah, puta, quizá está mal el subbox nuevamente, y en este caso es así, pues bueno. Por eso le estamos pidiendo, le pedimos antes de partir el programa y se lo pedimos de nuevo ahora, es que resuscríbanse. Resuscríbanse, revisen la suscripción, revisen la campana y compartan, porque denle me gusta a la weá, ¿cachai? Y eso nos ayuda caleta, el hecho de que el algoritmo de YouTube es muy reactivo en cuanto al engagement, al enganche que tiene el contenido con el público. Entonces, mientras más comenten, mientras más le pongan me gusta al contenido, más lo promueven para el resto de la gente. Abre el dulce. No, ¿cachai? Que es más tortuoso hacerlo despacito y prolongado y que igual suene. Despacito 2. ¿Qué es Despacito 2? Un meme, weón. ¿Qué? Explícamelo. ¿De qué va a salir la canción Despacito 2? Ya, ¿y va a ser buena? No sé, muy bien, ¿no? A mí me encanta, mentira. Despacito. ¿Te gusta? Huele mundial caleta. Despacito 2, pues, weón. Esas no suenan tanto, weón. Mira, weón, suenan bien. ASMR, weón. ¿Y va a ser buena Despacito 2? No, weón, es un meme, weón. Pero no me puedes decir que va a salir Despacito 2 y después decirme que no va a salir, pues, weón. Si me gusta Despacito, weón. Yo me reencontré con Latinoamérica con Despacito, weón. De hecho, creo que el concepto de Despacito es intraducible al inglés, weón. Slowly. Pues que no es slowly. Slowcito. No es slowly, weón. No. Porque la connotación que el español le da al hito es como una connotación de ternura, weón. Pero al mismo tiempo, el cómo está utilizada la palabra dentro de la canción es una connotación como sexy, ¿cachai? Te cacho. Es un tierno sexy, weón, el despacito. Es como, dame un besito, despacito, ¿cachai? Esa weá el inglés no la tiene, weón. Entonces creo que este genio, weón, que es Luis Fonsi, logró condensar en una puta palabra lo que es la puta Latinoamérica, conchetumadre. A mí me gusta que Luis Fonsi, yo la otra vez conversaba con la Pauli. Weón, Luis Fonsi, si te veo en la calle me pongo en cuatro, weón. A mí Luis Fonsi me gusta que lo haya logrado porque es un weón que lleva años en esta weá, weón. Luis Fonsi es un mastermind de la música hoy día. No se dio por vencido. Se está sacando, weón, saca hits a cada rato. Saca hits a cada rato, así. Pero se hizo un giro comercial en su carrera, weón. Sí, por supuesto. Se transformó en el pitbull, pero con talento. Exactamente. Luis Fonsi hacía romántica. Sí, porque, pero el chiste de Luis Fonsi ahora es que el weón está en una estrella. Que por ejemplo, la canción que tiene con esta mina, Selena Gómez. De Lovato Negra. O, bueno, quien sea, güey. No, no eres tú, soy yo. Esa, po. Chucha, me gusta Luis Fonsi, sorry, ¿qué? Spoilers. No, está bien, po. Pero el tema es Luis Fonsi featuring a Juanita, po. Sí, güey. Porque un tema de él, po, güey. Porque con Pitbull es Juanita featuring Pitbull, po, güey. ¿Quieren que se suscriban y después hablan del Despacito? Bueno, y... Déjame que me gusten las weas. El público infantil. La wea que dijiste el despacito lo voy a contar en todo. Oye, weón, pero. En todo mi carrete ahora, ¿tengo razón o no tengo razón? Es muy buena, weón. tengo toda la puta razón, sí, del mundo. ¿Por qué? Porque la gente en Australia, cuando me pedía que le tradujeran la canción, yo no podía hacerlo. Tenés que nacer de nuevo, gringo culiao. Sí, como, weón, te equivocaste de lenguaje, conche tu madre. Vaquero culiao. Weón, es intraducible. Gringo despacito. Y lo encuentro genial. Creo que el weón logró. Y creo que no es el único caso. Creo que hay más cosas. No, sin duda que no es el único. No, no es el único. El idioma... Me refiero al hito. Me refiero a como. Es que el español es un idioma muy rico. El español es un idioma muy rico, muy, muy lleno de palabras, pues, weón. Entonces, hay palabras para todo, pues, weón. Buena, loco. Oh, no están comiendo maní. No, no, es que a mí se me olvidó comprar. no pasamos a comprar. Sorry. Por eso estaba hablando Luis Fonsi. Por eso no partió internet. Y por eso ahora internet está como el hoyo. Nunca más comparto fotos del podcast en mi Instagram. Nunca pensé que me iba a transformar en esos weones que le reclaman a BTR. BTR culiado, valís callampa, weón. No vamos a poner los tags. BTR culiado. Juan vale callampa, loco. No. ¿Juan? No. Sí, oye, ya que estaba hablando esa weá, el otro día como que leí un creepypasta de que Virgin Mobile se iba a ir de Chile. ¿Por qué era un creepypasta, weón? Creepypasta de la weá de los Venegas, weón. ¿Qué? ¿Qué weá? ¿Qué weá de los Venegas? ¿Cuál es el creepypasta de los Venegas, weón? Es como un video, así como... Oh, lo escuché, lo leí hace muchos años. Que es como un video que con un capítulo escondido de los Venegas, así. Y es un capítulo maldito, una weá. Ya, y que donde muere... ¿Quién muere? No sé, el compadre Moncho paga sus deudas. El memo, leí, memito. En los inicios de Lucifer Power. En los inicios de Loser Power, po weón. Voy a ser el de tu canon, po weón. Vos estáis claro que los Loser Power se estaban riendo de vos, ¿verdad? No, por esa época, po weón. Ah, ya. De esa época, po weón. Ah, yo pensé que lo leíste el Loser Power, po weón. Tu canon. El canon de los Venegas, derechito de weón, Loser Power. Yo después lo busqué, weón. Te prometo que es una de las weas que yo le dije. Oh, toma la weón. Que Memito se murió y que negaban la weá así. Se lo negaban como familia, que el culiado estaba muerto. Oh, las cinco fases de la. De la negación. De la negación. Concha tu madre. Y que llevó a la locura a Hildita. ¿Hildita se llamaba la viejita? No sé, hoy el otro día. Qué bueno. Hay un programa en el. No sé en qué canal. Es como la historia de los comediantes, una weá así. Como que cada capítulo era de un comediante. ¿Cuál es el creepypasta? Solo te ve, cuéntalo. El Detrás de la Risa. Detrás de la Risa. Y salía como lo último. Salía los Venegas, pues, bueno. ¿Detrás de la Risa? Sí, una weá, pero que. Weón, Detrás de la Risa es la parodia que hicieron los Simpsons Detrás de la Música, en donde. No, weón. Y sale el Hank Goldberry Hound, weón. El programa de TVN de Yo comediante. Era gay. Lo conduce este weón de la. Se llama Detrás de la Risa. Creo que sí. Ah, mejor sí. Weón, lo conduce Copano, weón. Copano Chico. Sí, sí, creo que sí. Sí, estamos bien, estamos en la misma página ya, acá. Sí. Ya, hay un capítulo. Detrás de la Risa, conche tu madre, este Roberto me hace dudar siempre, weón. Es que, weón, Detrás de la Risa era la weá de los Simpsons, pues, weón. Ya, pero, weón, quiero contar esto. Hay un capítulo de los Venegas y muestran como los últimos capítulos de los Venegas. O sea, no los últimos capítulos, sino la época en que estaba como la señora esta, la viejita. La viejita era cuando después se enfermó y la dejaron de. En plural, detrás pero, weón, de las risas. Esa es la de los Simpsons. No, la momento, de TVN. Conchito madre, TVN, culiado, ya. Hubo un momento en que la señora todavía estaba trabajando los Venegas, pero ya estaba súper mal. Senil, po, sí. Pero, weón, así como que se le iba la onda mientras grababan y mostraban los capítulos. Onda, weón, escena de los capítulos. Y la señora así como. Weón, le tocaba su línea y se iba. No. Oh. Weón, pal pico. Sí, po, weón. Pues sí, esa weá. Oye, quiero hacer un llamado para que toda la gente del rebaño, porque están ahí tirando muchas weas y quiero saberlas todas. Coloquen sus creepypastas en el rebaño mecánico. El creepypasta del flaco y el indio, ¿cuál sí, es? Sí, weón. Coloquen sus creepypastas chilenos para que con Roberto preparemos una pauta y hagamos un programa de creepypastas chilenos. Hagamos un especial chileno. De creepypastas chilenos, weón. Sí, weón. Ya, colóquenlo weón. Ahí en el rebaño para que armemos un temario. Para Halloween. Weón, velas, weón. Y invocamos al Jack y todas las weas. Sí, invocación que, en vivo. Creo que el hombre tiene razón. Parece que creo que era de Canal 13, weón. Puede ser. ¿Qué cosa? El programa este Detrás de la Risa, weón. ¿Qué cosa? Es el nombre de mi secretaria. Eso también es una escena. El creepypasta del Mineo 34. ¿Viste si hay muchos, weón? ¿No viste esa escena de los Simpsons? Cuando Bart llega ante su abogado y le dice: me quiero divorciar de mis padres. ¿Qué cosa? ¿Que me quiero divorciar de mis padres? No, si es el nombre de mi secretaria. ¿Qué cosa? Y viene una mina así. Oh. Chiste de los Simpsons, po, weón. Así son los Simpsons, po, weón. Racistas. Encuentran. Con la raza secretaria. Encuentran un poco exagerada la gente. Que está enojada con Apu. La gente no india enojada con Apu. Porque significa Augusto Pinochet Ugarte. Es como que tenés que entender de dónde viene. Sí, como, weón, son los Simpsons. ¿Por qué está enojado, weón? Porque es como, es que es un estereotipo y no lo hace un indio, lo hizo en blanco. Y es como, pero los Simpsons son puros estereotipos, pues, weón. Y el estereotipo de Apu, soy como, ya, defíneme, resume a Apu, el personaje, tú, Roberto Núñez. Es indio, tiene un negocio, habla raro. Ya, ¿qué más? No sé. Dame traits de Apu. Muchos hijos. Rasgos. Tiene muchos hijos. ¿Qué más? Trabaja siempre. ¿No? Tiene una señora que usa turbante. No, no usa turbante. Tiene como una hueá en la cara. Ya, eso no es un rasgo de él, pero ya. No sé. La verdad no sé, güey. Es que yo no veo mucho los Simpsons. Ya, pero ¿es un estereotipo negativo necesariamente? No. Porque para mí sí. Para mí es un estereotipo, pero no negativo. Porque digo, ya, vamos a definir a Apu para mí. Es un buen indio, por supuesto, que habla chistoso, como el estereotipo de los indios, que es muy trabajador, es un buen padre y un buen esposo. Eso, bueno, es un estereotipo, como, ¿cachai? Hay estereotipos mucho más, y el término que le encanta, problemático. Como por ejemplo, Nick Riviera. Pues Nick Riviera. El doctor mexicano Chanta. Claro. Ahí ya, conversemos de Nick Riviera. Tú, amigo latino ofendido con Apu. Hablemos de Nick Riviera, hablemos del hombre abejorro. No hablemos de Apu, pues, culiado. Apu. Apu. No, pues, weón. Apu no es un problema. No para nosotros, weón. No, pues, weón. El hombre abeja es un problema para nosotros, weón. Invisible, weón. ¿Ah? Muy, muy PC. Es como que, weón. Y PC penca, PC de chilensis, pues. Es que, weón. Para mí, PC es penca. No, sí, mira. Hay weón que yo puedo entender. Si un weón de la India está enojado, ya, ok. Pero si un weón chileno está enojado, chúpame el pico, weón, con cariño. Porque, que te lo chupe con cariño. Claro, porque está enojado por una weá que no te afecta ni en lo más mínimo. Pero Nick Riviera, así el meme de Van Damme, pues, pero cuando Nick Riviera, claro, sí, pues, como te reís del weón poniendo en la corriente a la bola Simpson, pues, weón. Sí, conche tu madre. No me rompáis los audífonos, weón. Así que eso, oféndanse de weas que al menos les correspondan a ustedes, pues, weón. Ya, oye, ¿vamos al otro tema, supongo? Ah, no, vamos a saludar a nuestros amigos, pues, compadre. Cero, pues, weón. Ya sabe, oiga, tenemos que cambiar ese cero, weón. En su paint. Sí, weón, hay que aplicarle un paint ahí, es que no tengo los originales, pero no importa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Los amigos de Finciero, el Club Finciero, que nos auspicia desde hace un tiempo ya. Club. Les recordamos que ellos, la semana pasada, nos anunció nuestro regreso triunfal a las pantallas de YouTube. Triunfal. Nos apoyaron entregándonos una tarjeta de $40 de su formato Finciero Max. Max. Para que ustedes puedan sortear, o sea, para que nosotros podamos sortearle entre ustedes en el concurso que está en Facebook, que ya no participaron porque ya se cerró. Concurso. Eso es hacer Jaime de Bañero, ¿cachai? O sea, que tú no haces, ¿cachai? Él, eso lo está haciendo él, pues. Entonces, decirlo tú porque tú eres vos en off, porque no te veís. Bueno, en fin. Bueno. No sé, weón. No sé. Weón. No se llama. no se llama. En el sótano. Está en el sótano. ¿Qué? No se llama. Bueno, en fin, el Club Finciero nos dio esta posibilidad y al final de este programa, luego de que concluyamos el próximo tema, puta la voz en off, weón. Anunciaremos al ganador del concurso. Pero en el intertanto, les queremos contar sobre Finciero Max. ¿Qué será esta tarjeta? Tarjeta. Córtala, weón. Me desconcentra. Es como que ya ahora la weá está bien y ahora te escucho a ti. Ti. Con la mención, pues, culiado. No, por favor. Ah, ya, pues, weón, ¿viste? Oye, pero Finciero Max es un nuevo formato porque la gente está exigiendo algo distinto de Finciero y Finciero escuchó las demandas y crearon Finciero Max. Me gusta Finciero, weón. Es bacán Finciero porque te deja ayudar, te deja. Puta, este weón. ¿Qué weón? No se llama, weón. Me dejan hacer. ¿Viste? La gente que no deja hacer las menciones, después los oficiales se enojan conmigo, weón. Y yo tengo que darle explicaciones por qué los weones se ríen en la mención. Perdóname, Gerardo, weón. No te enojes conmigo. No eres tú, soy yo. Después, no nos invitan a las fiestas, weón. No, mentira. Sí, nos invitaron. Y nosotros, por temas de agenda, no pudimos ir. Pero... bueno, la gracia de esta cuestión es que la puedo ocupar en AliExpress, Amazon, Netflix, PayPal, Uber, Cabify, PlayStation Network, Google Play, iTunes, HLJ y muchas cosas más. Así que ¿Para quién es esta tarjeta? Para la gente que no tiene acceso al sistema bancario, que no puede tener una tarjeta. Va, córtale, weón. No estoy haciendo nada, Roberto. Yo tengo súper poca paciencia. No estoy haciendo nada, Roberto. Financiero, lo nuevo es que ahí tú le haces una transferencia, según entiendo yo. Claro, tú cargas la tarjeta. Eso es financiero regular. El financiero regular tú pagas una mensualidad, ¿cachai? Y te cobra una mantención. Es como una tarjeta de crédito. Ya. Pero es una tarjeta de débito con mantención. ¿Ya? Como una cuenta RUT, pero en dólares. Ya, por decirlo de alguna forma más simple. Financiero Plus. Financiero Max, que financiero te permite Max toda esta cuestión, pero tiene. Te cobra una vez nomás, ¿cachai? Mm. Y el tema es que ahora están como en una fase beta del tema. O alfa, sí, beta. Entonces tienen mucha demanda y la gente se inscribe y después de que corra una lista puede tener acceso a la tarjeta financiera Max. Pero si ocupan nuestro código, el OVEJAS15, se saltan esta fila y obtienen la tarjeta inmediatamente. Y nos contó, y les queremos dar las gracias a ustedes, Gerardo, hace unos días de que desde que les anunciamos nuestro regreso y el tema de Financiero Max y el uso de nuestro código, se activaron 10 tarjetas con el código de Oveja Mecánica, weón. Mm. Bien, cabrón, man. Bien. Así que muchas gracias. Buen engagement es una oveja mecánica. Sí, weón. Sí, así que, bien, weón. Por favor, les pedimos que lo sigan utilizando. Ya saben, la página es www.financiero.com y si quieren ayudarnos, tienen que hacerlo a través del link que está apareciendo ahora en pantalla y utilizando el código OVEJAS15. No ese que está ahí, sino que OVEJAS15. Ya vamos a arreglar ese archivo de alguna forma. No sé cómo, pero ya lo arreglaremos. Muchas gracias a la gente de Financiero y muchas gracias, Gerardo, nuevamente por la invitación, que no pudimos asistir, pero se agradece. Ya habrá más fiestas. Pero estuvimos en alma, no en cuerpo, pero sí en alma. Exactamente. Ahí. Financiero, concha tu madre. Salud. ¿Fiesta? Vamos entonces al próximo tema, al liviano tema que nos tiene nuestro querido. ¿Esto fue idea tuya, güey? No, no. No, fue idea del chat. Fue idea del. Ah, ok. Fue idea del chat. Sí, fue idea del chat. Tenemos a estos. Vamos a hablar de sobre cosplay. ¿Vale? A estos ilustres cosplayers de Star Wars. A mí me gusta el término prelado, lo encuentro chistoso. ¿Prelado? Es como que está prelados. Casi helado. Como antes del frío. Claro. Está prelado. Estos son prelados, ¿o no? No sé, weón. Quiero que el prelado, weón. O es como una entidad el prelado, weón. Claro, Roberto, no podéis partir así el concepto. Tú haces la introducción, esta weón fue idea tuya, así que por favor. Prelado. Modelo de escudo de arma. Ah, no. No, me equivoqué. Superior eclesiástico. Espérate, ¿qué escribiste que te salió modelo de escudo de arma, weón? Pelados. Una prelatura es una dignidad eclesiástica católica conferida por el Papa, frecuentemente honorífica, pero que puede incluir una jurisdicción territorial o personal. Eso es un prelado. Bueno. Así que estos puliados son prelados porque son obispos. Son una, obispo. Sí, claro, jurisdicción, son una jurisdicción eclesiástica. Ya, si esta weá fue. ¿Por qué el Papa usa zapatos negros? ¿Por qué no son blancos, weón? Todos. Papa le falta un fortune emergency, weón. ¿Qué es eso? Así como que se le descosió. Se le descosió. No, todos tienen, pues fíjate. Pero weón, la magia, weón. Estoy matando la magia. Ah, verdad, todos tienen. Es la punta de su faja. De la bufanda. Pero caché que todos tienen como la misma bufanda, menos este caballero de acá, que fue como, oh, weón, ya me voy a poner esta nomás. Es como que no lo vistieron. Así como, ya, oiga, ya, le dieron la vuelta. Oh, weón, ya. Voy atrasado. Claro, se había atrasado. Se venía vistiendo en el Uber. Ya voy, en el Uber, en el Papa Uber. ¿A un Uber de papas? Como sí, con vidrio, así. Debería sí, haber, yo creo, weón. Tiene que haber uno. El Was, ahí nos pone. Ya, weón, se acabó la chacota y nos ponemos. Y yo dijo Nico Uribe. Sí, se acabó la chacota con él. ¿Qué pasó, Roberto? Me doy cuenta que el Papa tiene como un problema de como de escoliosis, parece, weón. Porque mira el hombro izquierdo. Está como. A lo mejor el loco estaba posando, weón. Así como para. Es como. ¿Cachai? Que el loco está posando como para una carátula de disco. El culio está como. Sí, weón. West Side. West Coast. West. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que es una historia larga y dura, pues, weón. La que aún no se termina por contar, weón. Es que, nada, pues como gran parte de los habitantes del territorio chileno deben saber, hace un puñado de años atrás se levantaron una serie de denuncias en contra de Karadima, un sacerdote de una iglesia santiaguina. Este viejo era solo sacerdote, ¿verdad? No era así como. De estos prelados. Karadima estaba a cargo de una. Tenía a cargo una. Una parroquia. Una congregación. Era, ah, sí, era, bueno. Ah, ya. Era, pero no era obispo ni nada de esas cosas. No. Y. ¿O sí? No sé. Yo, según entiendo, estaba en el sector oriente porque hubo mucha. Sí, estaba ahí donde las papas queman. El bosque se llamaba, pero no era la comuna del bosque. Bueno, era, como, era de la calle del bosque. Que probablemente. Y nada, y hubo una serie de denuncias de. Por un trío de feligreses que, valga la redundancia, denunciaron de que Don Karadima había abusado de ellos cuando ellos eran menores. Don Karadima. Don Karadima. Entonces, entre comillas, la iglesia se hizo cargo del caso, muy entre comillas. Para más información, vean el video que va a estar sugerido ahí. Me gusta eso de los canales serios que spamean sus propios videos. Nosotros tenemos que spamear nuestro propio video, Roberto. Deberíamos. Sí, weón. Hay un que pague, es muy importante. Sí, lo vamos a poner ahí. Aquí estaba apareciendo. Yo lo voy a poner, Roberto. Aquí está apareciendo. Pero ah, como en esa weá. Me tengo que acordar de esto. Me tengo que acordar de esto después. Como en la hora 40, más o menos. Claro. Donde explicamos en detalle lo que fue el caso de Karadima y la visita del Papa a Chile. En el cual, básicamente. El Papa, cuando estuvo en Chile, dentro de su séquito chileno que lo acompañó, claro. Estuvo el obispo Barro, el obispo de Osorno. Que, oh, ese caballero, güey. Un señor nefasto que era del círculo íntimo de Karadima y que fue uno de los férreos defensores de la inocencia del señor Karadima y que estuvo interpelado durante todo el caso, ¿cachai? Entonces, nada, el Papa como que se puta, qué apelativo ponerle al pontífice, sea hueonó, se ahueonó un montón. Fue boludo. Fue bien ahueonado. Pues se puso a defender diciendo, no, ¿qué les pasa con el loco? Déjenlo viola. Tráiganme evidencia, güey. Y es como, loco, hay un caso en contra. Hay un culiado. Hay un caso en el que el güey está metido, ¿cachai? Eso es como evidencia. Hay como testimonios, ¿cachai? De tres personas que valga la redundancia, testimoniaron de que mientras eran abusados estaba este señor que está en tu séquito dándose besos con el Karadima, pues, weón. Sí, pues, weón. Que fue declarado culpable por tu propia iglesia. Imagen de esos curas que le están como rezando a, es como un bukake de rezos. Es una genkidama. Es muy raro la iglesia. Ese era el círculo íntimo del loco. Es como un bukake de religión. Así como toma culiado, toma este Espíritu Santo. Claro, entonces dentro de toda la verborrea que dijo el pontífice, trató a la gente Osorno de tonta, la trató de zurdos, weón, en... ¡Qué chucha, weón! ¿Qué tiene que ver? Sí, weón. ¿Qué tiene que ver esa weá, weón? Son zurdos y tontos. O sea, dijo como algo así como Osorno sufre por tonta, weón. Porque caen en las maquinaciones de los zurdos, weón. Me sé la frase casi de memoria, weón. Los culiados progres. Por progres. O sea, filo, ¿cachai? Filo que creáis que la gente es tonta, pero ¿por qué tenéis que decir que es zurda, weón? Es como que sería igual de terrible que dijera las maquinaciones de los fachos. Es una weá que no viene al caso, ¿cachai? No viene al caso, weón. Entonces pico, vino el... ¿Cómo se llama? Bueno, vino un como el detective privado del Vaticano, weón. Que, puta, me falta el nombre, caballero. Dick Tracy. Claro, el Dick... el Columbo del Vaticano. A revisar el caso de Barro, porque puta quedó la zorra con la visita del Papa. La visita del Papa quedó totalmente aguada, muy bien, por esta polémica. Fue un fracaso, weón. Sí, po. Pero está bien que haya sido un fracaso, weón. Nada en contra de la Iglesia Católica, pero. Yo todo contra la Iglesia Católica. Pero un poco de. Tiene que haber un poco de sentido en las cosas que predicáis y las cosas que hacís, ¿cachai? Sin duda, weón. O sea, no podís venir, lo primero que hizo fue pedir perdón por los abusos en la iglesia, corte directo, tenía al lado tuyo a un abusador, weón. Claro. ¿Cachai? O sea, la weón no tiene sentido, weón. Es como, pero no se metan con mi amigo. Claro, weón. O sea, perdón por todos los que abusaron, que yo no los conozco. Por todos los que yo no conozco. Por los que sí conozco, puta, no, pues tráiganme evidencia. Hay evidencia, la desconozco. Claro, no. Como lo que decía Pinocho de... Si ocurrió, no me acuerdo. Claro, yo no fui. Claro. Pero si fui, no me acuerdo. Pero ¿cómo era una wea así? Entonces, cuento corto, después de que la investigación de este Columbo Episcopal cerró, fueron convocados 16. Sí, 16 obispos. Un número más o menos amplio. 16 obispos al Vaticano, y después de una zarandeada que les dio el Papa... más buena. Todos presentaron su renuncia, compadre. Si no es que el Papa los despidió, ellos presentaron su renuncia, weón. Lo que yo no sé es si el Papa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa presentar tu renuncia? ¿Tu cargo de posición? No, no, weón. No. ¿Qué significa para un religioso? ¿Qué pasa cuando un obispo renuncia, sigue siendo cura? O caga así como se transforma en yo creo que deja, es como Cenicienta y se, yo creo que tiene que dejar el buenas noches, tiene que dejar el hábito, buen, sí, la sotana, renuncia a ser sotana. Obispo nomás. No, yo creo que desde la ignorancia, yo creo que implica dejar la sotana, buen, y volver a ser un civil común y corriente, buen. Yo creo que la weá está tan, creo yo. Yo creo que la weá está tan inmersa en el privilegio, weón, que yo creo que abandonan el cargo nomás, pero siguen siendo cura. ¿Como Paco en retiro, así? No, así, por ejemplo, como que, puta, no sé, Paco, weón, que es general, no, que es teniente, y bueno, presenta su renuncia, vuelvo a ser Paco nomás, weón, o sea, es Paco Rato, weón. Onda que de obispo te degradáis a cura 101. Ser obispo es como un cargo brigio. Es un cargo brigio. Entonces el loco como que ya, no, ya te andate a la iglesia de tal lado. Si ya, tengo mi iglesita. Ya. Claro, el tema, lo es curioso. El problema, lo curioso es que, ahora que hablaste eso de las iglesitas y weá, dentro de todas las declaraciones que dio el Papa después de que, se reveló estos documentos, ¿cachai? Del Columbo Episcopal. Weón, tengo que buscar su nombre, no le puedo seguir diciendo así. Lo voy a buscar. El Papa como que dijo... ¿Pero es así como investigador del Vaticano? Sí, sí. Ah, el weón, de hecho, ha entre comillas, se ha hecho cargo de un montón de casos, weón. El weón como que... El Papa como que dijo... Se sorprendió, no sé qué tan genuino es esto, se sorprendió de que varios involucrados y varios como... culpables de abusos sexuales, en vez de haber sido como ajusticiados y weá. Dejar de ser obispo, dejan de ser obispos, pero mantienen su ministerio, no dejan de ser curas. Ay, más weá, no. Claro. Lo que decíamos, como que se degradan un poco, de rango. Dulce, le impactaba, ¿cachai? De que muchos de los involucrados en casos anteriores de abuso, la iglesia local, en vez de hacerse cargo de ellos, los trasladó de lugar, puan. Que una weá que pasa mucho aquí en Chile, weón. De hecho, que está graficado en la película esta, el club, weón. Oye, no tiene un nombre así como especial. Es el investigador del Vaticano. Tiene su nombre, que es Charles Cicluna. Tiene como un apellido italiano, weón. Cicluna. No sé. S-C-I-C-L-U-N-A. Sí, el que vino, Cicluna. El que vino por el caso Cicluna. Del obispo. Cicluna. Ahí voy a hacer. Cicluna. Ahí es más, sí, italiano para tu gusto. Con las dos. Sí. Cicluna. Sí. Ya, ok. Ese caballero. Tiene cara de investigador. Que le vamos a decir el Columbo del Vaticano porque su nombre es muy difícil. Sí. No, no es difícil. Le vamos a decir Carlos. Carlos. Investigador del Vaticano. Investigador del Vaticano, Carlos. ¿Carlos se llama? Charles. Charles. Charles Cicluna. Carlos, Carlito. Carlangas. En fin. Entonces, como que ese tipo de declaraciones del Papa, weón, como que... Yo entiendo de que él no tenga por qué saber lo que ocurre en toda la iglesia del mundo. Debería, pues, weón. Pero de que se sorprenda, de que se impacte, ¿cachai? De que la iglesia local, en vez de hacerse cargo de un criminal, sí, simplemente lo trasladen, ¿cachai? Como una nueva circunscripción. Ah, que es algo que hacen los pacos, que es algo que hacen los militares también, weón. Me impacta negativamente de que el loco se sorprenda de eso. Sí. Cuando es una práctica súper recurrente, pues, weón. Sí, pues, weón. Súper recurrente, ¿cachai? Sí. Es que... Y no creo que sea una práctica que se hayan inventado los chilenos, ¿cachai? Como el obispado chileno, weón. No, para nada, weón. Se va a pasar en todo el mundo, weón. Si al final los viejos los cambian de un lado, los llevan para el otro, es como... Eso va a pasar en todos lados. ¿Qué hacemos con este culiao? ¿Sabes qué? Yo tengo una anécdota que contar, weón. Cuéntala, po. Pero no. Pero fuerte, pero como que la fuerte. ¿Se escucha? Se escucha relativamente despacio. Ah, ya. Lo que pasa es que ayer fui a comer con un amigo... Y él tiene un amigo que es de la PDI. Ya. Y la cuestión es que contó un caso que había un jefe de la PDI. No, no me sé los cargos. O sea, los grados. Pero un jefe de la PDI era chato el weón, así. Era un weón de mierda. Y el weón tenía cargo así como a 20 personas. Y el loco en una se agarró con uno de sus los weones que tenía cargo. Su subalterno, digo. Su subalterno, bueno. La cuestión es que el loco... Uh-huh. Así como que fue con el resto, con su otro 19 compañeros, weón, este loco no puede seguir haciendo esta weá, tenemos que cagarnos, weón. Y todos así envalentonados, ya, weón, hagamos una carta entre todos y le metemos la firma y toda la weá, ya, weón, y todo así, vamos, weón. Y weón que se había agarrado con el loco, dice, ya, vamos a hacer una carta tipo y vamos a firmarla ya. Y todos dicen, ya, pero weón, firma tú primero. Firma, ya, weón, sí, weón, vamos a cagarnos este weón. Y los weones la mandaron con la pura firma del loco que se había agarrado con el jefe. Y como fue el único, pa' acá la mano. ¿No, la dura? Puta, como el hoyo, weón. ¿Qué es eso de corrupción? ¿De qué están hablando? Ah, weón. Lamentable, pues, weón. ¿Qué crees que te diga? Obvio, weón. Este país, viejo. Las instituciones son un problema, weón. Los pagos, pues, weón, tienen la pura caga por lo mismo, pues, weón. Sí, pues, weón. No, y lo hay dos cosas con lo que pasa con los obispos, weón. Primero, el tema de la renuncia es que, no sé si cachaste, pero hace pocos días como que otro grupo de sacerdotes también pusieron cargo a disposición, pues, weón. Y, o sea, es súper obvia esta práctica, ¿cachai? No, se va uno, nos vamos todos, pues, weón. ¿Y qué vaya a hacer, pues, weón, si se van todos, pues, weón? Es que, claro, es un movimiento político, pues. Sí, exactamente, pues, weón. Exactamente, es como una presión, no sé si es la sindical, ¿cachai? Pero casi, pues, weón. Entonces, de cierto modo, como que igual ponía, más que al Papa, como que ponía a la jerarquía, ¿cachai? Eclesiástica, claro, la poní como contra la espada y la pared, pues, weón. Oye, pero si cuando pasó todo esto, hubo un grupo de gente de la iglesia que era como... Es que no, porque esta cuestión no puede ser así, onda, y contradiciendo la dirección que está teniendo el Papa, la dirección que quiere establecer, ¿cachai? Y era como, no, po. Entonces, como que hay gente empoderada, demasiado empoderada dentro de la iglesia. Sí, pero sí, se vio con Ratzinger, pues, weón. O sea, pues, le hicieron la cama, sí, po, le hicieron la cama. Sí, pues, le hicieron la cama, pues, weón. El único Papa en la historia, no sé si el único, pero el buen. Hay como dos que han renunciado. Y eres uno de los dos. Igual estaba viejo. Los papas no renuncian, weón, los papas se mueren. Pero igual estaba viejo. Sí, pero los papas se mueren. Sí, es verdad. ¿Cachai? Entonces, si el weón. ¿Cachai? Hay imágenes de cuando, no sé, pues llegaba Ratzinger así como a un evento culiado y estaban todos los obispos y no lo saludaban, weón. No, pescan. Así como, ah, bien este culiado. ¿Era el Papa, pues, weón? Sí, pues, en entonces, el Big Boss. Y esa cuestión es que a mí me apesta la iglesia. Que al final no es una institución como te la pintan, po. Como se la quieren pintar al mundo. Tiene su propio tema político dentro y que se preocupa mucho de la cúpula, de cómo, de la dirección que tiene la iglesia, pero y no en su autoridad máxima que debería ser el Papa. Exactamente. Puta, pero es que al final termina siendo, es como... Y al final eso es porque esas personas que están en contra del Papa, o por ejemplo lo que hicieron la Cámara Ratzinger, al final lo que quieren, lo que hacen es responder a otros intereses, po, fuera de la iglesia. Claro, al weón que... Todos tienen un dueño al final, un jefe, weón. Sí, están respondiendo a ese jefe particular. Para mí la iglesia es una mierda, weón. Sí, pues al final el Papa termina... Hace años quizás que el Papa ya no es efectivamente el mandamás de... No, imagino. Del Vaticano. Es como... Está tomando la figura como del rey de España, como eso, güey. Así como el presidente de la República, güey. Claro, pero es que igual yo creo que... Sí, igual. No, o sea, güey, ya a nivel latinoamericano creer que el presidente de la República es la máxima autoridad de un país es una güey ilusa, güey. No, claro, sí, es verdad. Es súper iluso, ¿cachai? A mí lo que, de cierto modo, entre comillas, como que me gusta de todo este, de que los obispos, de que el obispado esté en el spotlight, weón, sí. Es que creo que en los momentos de crisis siempre sale la cara más linda de la iglesia, weón. Como esos nobles héroes underdog, que esos curas de pueblo, weón. Ya, yeah, el padre Hurtado. Que realmente como que tienen una vocación... espiritual, ¿sí? Y se van de tarro porque les da lo mismo, weón. Como este salió un sacerdote en Talca, ya. No sé si cacharon, que salió hace como dos o tres días. Ah, creo que lo vi. Que salió un sacerdote en Talca que, a raíz de todo este tema, denunció de que él él sabía de que, supo de que niños eran abusados en su circunscripción. Y fue ante su autoridad eclesiástica a denunciarlo y no lo pescaron, pues, weón. Claro, así como... Sí, como, no, next, ¿cachai? ¡Next! Mira, de hecho, lo busqué, weón, para no dar jugo, weón. Sergio Díaz, prelado de Villa Prat, dijo que Ivo Escapolo no acogió a un grupo de víctimas. Ivo Escapolo era el weón que vino. Sí, pues. El sacerdote de Villa Prat, Sergio Díaz, hizo graves denuncias contra dos altos personeros de la iglesia por no proteger ni escuchar a personas que sufrieron abusos sexuales por parte de miembros del clero. El prelado sostuvo que el nuncio apostólico Ivo Escapolo no recibió a un grupo de víctimas, Mientras que también antes acusó... Este, ¿es otro viejo entonces este? ¿No sí, es el... no, no, escapó Charles, el que vino. Claro. Lo que pasa es que vino y Juan como parece que se enfermó y entró el otro tipo. Escapó, ¿no? Mientras que también acusó a Tomislav Koltjaktik, obispo de Linares, cercano a Karadima, por un caso similar. Sobre lo primero contó, estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la iglesia por todo lo que ha pasado. Yo trabajaba en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez hablamos con el nuncio Escapolo. Después de un año le entregamos todo lo que la iglesia nos pidió en la nunciatura y Escapolo me dio una cita. Llegamos lloviendo con frío y me dice que no nos va a recibir, que no era por mí, que era por los chiquillos que iban conmigo. ¿Cómo no voy a estar herido si el Papa confía en este nuncio o confiaba plenamente? Pues, cacha, pues, nada que ver, pues. Para la iglesia tiene sus formas. En este caso se juntaron las víctimas ante el obispo Horacio Valenzuela, también cercano a Karadima, y el hechor confesó todo. De esta manera las víctimas se sintieron más tranquilas y el obispo apartó al sacerdote de todas sus actividades pastorales con niños y jóvenes. El obispo Valenzuela actuó bien y las víctimas quedaron tranquilas. Para finalizar, contó otro caso parecido que también involucra a un cercano a Karadima, el obispo de Linares. Allí hubo un chiquillo que fue abusado y el obispo no le contestaba el teléfono. Los curas encargados tampoco. Entonces abusaban de los jóvenes y luego se hacen a un lado. Tenemos que sanar esto con la verdad, aunque nos duela, cerró. Entonces, weón, como que... Una impotencia. Me gusta que estos entre comillas, héroes sin capa, caché, como que aparezcan, weón. No, eso no, pues, weón. Pero es el mismo traje, o sea, son héroes. Sí, el mismo traje, pero dentro de todo son unos rangos mucho menores, ¿cachai? No, pero es que decís sin capa, pero sí tienen capa. O sea, con capita. Claro, con bolero. Con pero son de rangos mucho menores, ¿cachai? Como que no están ganando cúpula, no están ganando espacio en las cúpulas de poder, ¿cachai? De cierto modo, en ese sentido, creo que quizá un porcentaje no menor de los rangos bajos del eclesiásticos, ¿cachai? Creo que tienen cierta vocación y que creo que, como este señor, deben haber un montón de weones que han tratado de denunciar por años, weas, ¿cachai? O sea, que me gustaría ver qué onda... la máxima autoridad eclesiástica acá en Chile, me gustaría saber sus nexos con la familia más poderosa de Chile. Eso me gustaría revisar. Yo tengo una... Y yendo un poco más, sí, entiendo el tema y que la iglesia esté haciendo como avance en este tema y las perdones y las weas. Sé que no, justicia así como la que nos tienen, nos dice la ley o las entidades como legislativas, no va a obtener nunca porque Dios juzga y la wea. Pero mi pregunta es como, ¿ustedes alguna vez se han detenido a pensar en estos casos y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? No los encubrimientos, ni eso es porque es un tema de viciado de la institución. Eso pasa aquí. Sí, en política. Pasa en los carabineros, pasa en... Pasa en la junta de vecinos, weón. Pasó cuando se murieron los cabros en la nieve, weón. Ha pasado con la muerte. Bueno, en todas partes hay encubrimientos. O sea, sabemos por qué tiene que ver para proteger intereses. Sí, obvio. Pero ¿por qué pedofilia? ¿Por qué esa weá en la iglesia? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no...? Otra wea, ¿por qué no sean de puta los curas? Puta, yo creo que el hecho de que tengan que, ¿cómo se? Del celibato. Y por un lado, el celibato, por otro lado, están por tema de catequesis y todo eso, están muy muy a diario con niños, pues. Entonces yo creo que ese mix es un caldo cultivo letal, güey. Pero tú crees que esta weá... Yo el otro día lo conversaba con la Paulina. ¿Tú crees que pasa que esa desviación se desarrolla? Es que... Porque si tú eres un weón... Que no es en respuesta al celibato, sino que tu weón es tan... Por eso, pero es que ¿por qué se juntan? ¿Por qué en la iglesia todos o muchos weones? Yo creo que, mira, hace un tiempo estuve hablando esto con mi polola respecto a, por ejemplo, el tema de las violaciones, pedofilia, que no es un tema sexual que el que lo motiva, es un tema de poder. Sí, sí, obvio. Sin duda. Entonces, él como autoridad de la iglesia tiene poder frente a sus feligreses. Sí, obvio. Sin duda. Entonces, ahí es donde explotan eso. Pero el tema del poder... Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero por qué niños? Porque yo creo... Son más vulnerables, pues. Sí, porque yo creo que... que, por ejemplo, no sé, yo sacerdote, ir a meterme un prostíbulo, cagué al toque, pues, weón. Cagué al toque, ¿cachai? O sea, es súper... Creo que es mucho más fácil de que salga la luz, ¿cachai? No estáis tratando con adultos, pues, weón. En cambio, a un niño lo podéis silenciar con nada, lo podéis intimidar con nada, pues, weón. Porque quizás lo que también existe, y es un factor importante que yo no cacho muy bien la carrera, entre comillas, de un sacerdote, es que parten muy chicos. En esta cuestión de primero son... No sé, cómo tienen nombre. Sí, monaguillo. Los que están ahí al lado del altar. Son como los más chicos. Y después cuando tienen como 15 semanas otra weá. Y después cuando están más grandes semanas otra weá. Y después son curas y entran al seminario. Y después salen y ya son... Se gradúan de la weá. ¿No era un tema de grooming de por medio? Es que yo creo que sí, pero va... O sea, lo veo súper lógico, weón. Y creo que va de la mano con las tres cosas que hemos hablado, ¿cachai? Onda. Insisto, el celibato, weón. El celibato de verdad es una weá... Yo no conozco conozco los números de abusos sexuales que habrán en, por ejemplo, en la iglesia luterana, no sé si luterana, en la pentecostal. El reverendo Alegría, pues, weón. El weón que tiene señora, el cura que tiene esposa, pues, weón. No sé cómo será, si habrán números. Yo no creo que tenga que ver con el celibato, weón. Puta, yo creo que es un agente no menor, weón. Es que, puta, mira. No sé, lo que pasa es que. Voy a seguir hablando. ¿Por qué no, weón? Caer en la ignorancia. Porque para mí el tema, por ejemplo, lo que te decía, para mí es un tema de poder, el tema de la pedofilia. No un tema de placer sexual per se, ¿cachai? Como un tema, está muy relacionado con el tema del poder. Pero es que si tú tenés poder... Es que, el poder es algo sexual también, pues. Es que sí, pero no, es que no, porque, pero no del acto... El placer de ellos no viene del acto sexual en sí. No, además que no, po. Es que sabéis que es como lo de un violador. Es que sabéis por qué yo creo que sí. Porque si no, no sería tan específico. Si fuera solo el poder... Sería poder de todo. Es que el poder sobre algo. Sería, pero te podía aprovechar de todo. Si tú eres el cura, te aprovecháis de todos. De las niñas, de los niños, de los poquitos más grandes, de las viejas, weón. De quien se te cruce, porque tú eres un factor es que, de claro, pero ¿por qué? Pero es que niño, por varón. Porque el cura no tiene una monaguilla, weón. No la tiene, pero si hay catequesis, pues, weón. Pero es una figura distinta. ¿Y por qué las monjas abusan de las pendejas? Po, ¿cachai? Porque hay una cuestión del tema como homosexual, entre comillas, porque tampoco es homosexualidad, porque... No, es pedofilia. Claro, pero ¿por qué de género exclusivo? ¿Por qué específico? ¿Cómo nace? No, es curioso. Yo me declaro ignorante en ese tema. Yo no sé si es de un género específico. Es que lo es, pues, weón. Si, o sea, ¿cuántas minas...? Ve los casos, pues, sí, weón. Es que no necesariamente porque no hayan casos que salgan en la prensa, quiere decir que no hay, pues. No, además sí, que no. Evidentemente los hay, pues. Pero hay, pero, evidentemente por supuesto, los hay, pero... Es que puede ser que los casos que nosotros conocemos, que en su mayoría son hombres, de hecho, yo solamente conozco casos de hombres, sean porque los casos de mujeres, a lo mejor los casos de mujeres no tienen, no se sienten seguras en un espacio para decir, hoy sé que a mí también me pasó. Sin duda que no, pero siento que esta cuestión como desde el... Hay una weá súper, no sé, weá, para mí es súper curioso, por decirlo de alguna forma, una weá que no me puedo explicar de por qué es así, por qué en esa dirección, por qué tan específico, ¿Por qué tan prolongado? ¿Por qué siempre lo mismo? Yo de verdad creo que está vinculado al hecho de que los sacerdotes siempre tienen como padawans al lado, ¿cachai? Y esos padawans siempre son hombres, weón. ¿Estás durmiendo? ¿Está? Ah. ¿Cachai? Entonces son hombres y son niños. Está, como bien dice el Oscar, está esta posición de poder, ¿cachai? Y eso, insisto, sumado a que hay un tema de represión sexual de por medio. Sí. Una sexualidad punzante que no podís, ¿cachai? Descargar. Correrte la paja no es suficiente para descargar las pulsaciones sexuales de una persona, ¿cachai? Claro. No lo es, pues, weón. Entonces, si ya... Porque ahí es donde está el factor que decís tú, porque no es una cuestión de... No, de obvio que no, puramente. No, obvio que no, pero insisto, creo que es un condimento importante, ¿cachai? El hecho de que los locos no puedan... Tener pareja. Satisfacer sus deseos sexuales libremente, ¿cachai? Como lo hace todo el resto del mundo, pues, weón. Entonces... Eso sumado a que siempre tienen a uno o más cabros chicos al lado, ¿cachai? Que después esos cabros chicos quedan bajo su tutela, weón. Que ellos guían a los cabros chicos, ¿cachai? En su proceso de desarrollo como seminarista, ¿cachai? Como acólito, como cualquiera sea la figura, ¿cachai? Que tengan. Es como, puta, aterrizando en Star Wars es como Obi-Wan con Anakin, ¿cachai? Claro. O sea, siempre tenías un niño al lado tuyo, ¿cachai? Y tú no podías hacer nada, pues, weón. Y la otra weón también que... Y ese niño, sorry, y ese niño en un momento entra en la pubertad, weón. ¿Cachai? Claro, ese niño en un momento entra en un espacio de descubrir su cuerpo, en un espacio donde las feromonas explotan, y este weón, en una posición de poder, reprimido sexualmente, ve una ventana ahí para sacudir la nutria un poco, pues, weón. Mm. Y esa weón se empieza a torcer... Y se empieza a torcer, ¿cachai? Porque estos locos saben que están haciendo algo prohibido. Si no supieran que están haciendo algo prohibido, lo harían abiertamente, ¿cachai? Saben que está mal porque en el papel está mal, pues, weón. En su constitución está mal, pues, weón. Entonces se vuelve prohibido. Y como se vuelve prohibido, se vuelve torcido, pues, weón. Y como se vuelve torcido, lo único que hace es descender, pues, weón. ¿Cachai? Entonces al final... cada vez peor. Exactamente, pues. Y esta weá que puede ser súper, entre comillas... en un nivel de perversión, nivel 1, ¿cachai? De puta, weón, le di un beso a un cabro chico. Claro. Empieza a escalar, empieza a descender, weón, a una weá horrible. Y al final tenía un weón de 30 años, traumado porque se lo violaban cuando chico, weón. Tenía caradima, weón. Y tenía a los tres que lo denunciaron, ¿cachai? Hay alguna justificación que yo desconozco, soy totalmente ignorante en el tema, que explique el porqué del celibato. Sí, porque antiguamente el papado... Era un cargo hereditario, weón. Entonces se creó como una especie de monarquía, ¿cachai? En torno al Vaticano. Y para evitar esto, para evitar que como que todo el poder del Vaticano, que era mucho, en la Edad Media, weón, era, bueno, un estado más, weón. Para evitar que todo el poder del Vaticano recayera en una sola familia, en un solo apellido, se instauró el celibato, weón. Cosa de que el cargo de papa... siempre fuera rotando de gente, pues, y no quedaran un apellido, claro, pues. Que no fuera una monarquía, pues. Que fuera una cofradía, pues. Exacto, fue. Exacto, ¿cachai? Un weón rodeado de sabios, pues. Y esos sabios con el tiempo se van pasando la corona, ¿cachai? Mm-hmm. Es una estupidez, es una weá política, pues. Porque en la Biblia todo lo contrario, ¿cachai? Como que se habla de que el hombre tiene que unirse con una mujer. La familia y la weá. Exacto, pues. Claro, ¿por qué los emisarios de Dios deberían ser lo contrario de la iglesia? O sea, la familia, de hecho, es la manifestación de la iglesia en el hombre, pues, weón. Y la weá de las monjas es porque, puta, les tocó, ¿no? Es porque, puta, ya no podemos culiar, así que ustedes tampoco. Oh. Fin, no sé. Así dicho muy caneramente, weón. Sí, no, está bien. Sí, o sea, a veces hay que decir las cosas, ¿no? Claro, porque yo creo que es una weá tan antigua, weón, que yo creo que esta weá viene desde siempre. No sé si desde siempre, pero desde que... partieron con estas estructuras raras de separación, de tanto temor al contacto hombre-mujer, weón. Esa weá de profesar el tema del matrimonio, entre comillas, con Dios, weón. Pero bueno, se casan con Dios, por lo menos las monjas, no sé si estos weones. Sí, pero claro, eso es una... Es una bola de pasta de ellos, ¿cachai? Por eso, pero ¿por qué llevarlo a ese nivel así como de... Es tan raro, weón. No, yo no entiendo la iglesia. Así como, para resumir... Yo estaba pensando en el tema de las perversiones, weón. Porque yo pienso... Estoy pensando del lado de la... estoy uniendo dos cosas. El tema del encubrimiento, con lo que decías tú recién de la perversión. Así como, ¿qué viene después? Onda, oye, hice esto. ¿Y qué más si hago esto otro? Oye, ya lo hice. Claro, ¿hasta dónde voy a empujarlo, weón? Entonces... ¿Hasta cuánto se resuelve tu mente? Claro, pero al final tú, si está esto de la perversión y está la oportunidad y está dentro de la institución, tienen que haber, si hay un encubrimiento es porque hay grupos que saben que los otros lo hacen y oye, tapémoslo porque está metiéndose en nuestro tema. Como que va a destruir la estructura, es un tema político al final, el encubrimiento existe porque... Sí, porque hay gente que comparte esa perversión, ¿cachai? Y exploran dentro de eso. No, porque entonces, están estos viejos, pues, bueno. Estos viejos que son poderosos dentro de la institución, que cada día tiene menos poder, convengamos, que la iglesia cada día está más... Mientras sigan pasando estas weas, ¿cachai? Y aquí en Chile está súper debilitada la iglesia, pues weón. La iglesia católica es wea de ver lo que hablábamos delante, pues la visita del Papa fue un fiasco, pues weón. No, y de hecho, como que a pesar de que la prensa lo ha tratado de callar un montón de años, como que en Osorno... En Osorno le hicieron la vida imposible a ese mierda del barro, pues, weón. Está bien, pues, weón. Está bien, pues, weón. Oye, que está bien, pues, weón. Oye, y algo que comentaba Gabriel en el chat de que, claro, se habla mucho de la iglesia y este tema del abuso de menores y weón, porque, como bien dice él, básicamente contradice su discurso base, pues, weón. Mm-hmm. ¿Cachai? Sí. Pero estamos claros de que no es una costumbre exclusiva de la iglesia, pues, weón. No, por nada. Para nada, pues, weón. Nunca he entendido por qué, weón. O sea, weón, ¿cómo se llama este weón? Uy, que era un empresario, weón. Era un empresario súper famoso que... Spiniak, weón. Spiniak, pues, weón. Ah, pero ese weón tenía un mundo. Ese weón literalmente estaba en la caca, weón. Sí, pues ese weón está en la caca, pues, weón. El acropófago, pues, weón. Claro, y como ese weón... No, y era... Cropófago y con pendejos, pues, weón. Exactamente, pues, weón. Esa es la weá... Puta, es que es la weá... Mira, no puedo ordenar mi idea. Así veo. Pero... es como... Imagínate, weón, un grupo de gente con mucha plata. Y, weón, mucha plata, así. Y que tienen la capacidad de hacer weas, porque yo una wea que siempre pienso, que todas las personas tienen como weas muy negras en su cabeza, pero que no, como que están guardaditas, weas negras en tu casa que están guardaditas. Pero estos weas tienen tanta plata que son capaces de pagar para dos cosas, a tener acceso y silenciar. Claro. ¿Cachai? Entonces cada vez van, oye, oh, ya, por ejemplo, no sé, una cuestión que hablaba con un amigo una vez, que ya, oye, se juntan weas con plata y llaman putas. Oye, ya unas prostitutas, loco, ya, claro. Ya bacán. Pues sacan esa. Y después, oye, loco, me conseguí unas de 21 años. Oh, claro. ya. Y después, oye, loco, me conseguí unas de 18. Oye, loco, ya. Y después, oye, me conseguí unas de 16. Oye, oh, y los locos y dicen, oye, pero no, si les pagáis, se quedan piola. Y después así, empiezan la weá, la perversión. Empiezan, oye, pero ya hice esto. Probar el límite. Claro, ¿en qué probo ahora? Ya, oye, esta cuestión. Y termináis con un carro chico y bueno, que te hacen caca, weón. Espera. No, sí, pues es verdad, po, weón. Estoy seguro que en algún lugar del mundo hay un weón que le paga a alguien para que le lleve gente para casarla. Estoy seguro. Hostal, estoy seguro, weón, que esa weá pasa. Pero si esa weá existía en el medioevo, no existirá ahora, weón. Obvio que sí, po, weón. Es que tiene tanta plata que y los weones cagados de la cabeza, po, weón. Esos weones liberan sus demonios, po, weón. Pero si pasaba en la esclavitud, po, weón. Cuando había esclavitud en Estados Unidos, y esa weá fue, weón, 200 años atrás, menos. Y a los negros los soltaban y ya corre, pues, culiao. ¿Y qué es el negro? Y no, y cómo extinguieron, weón, a todas las etnias del sur de Chile, weón, que pagaban por par de orejas, weón. Sí, weón. Como el hoyo, weón. Entonces. Pero eso fue como más. Eso es como más abierto. Como que todos sabían. Sí, ¿cachai? Pero eso no le quita. Es como los tipos, la perversión la llevan a través de la riqueza. Eso normaliza que a través tus recursos te permiten acceder a liberar esas weas que tienen, ¿cachai? Y normalizarlos. Al final el problema es eso. Es como, puta, sí, pues, o sea, mataron a los indios y ya, pues. ¿Cachai? En Estados Unidos es como la wea chora de los indios contra los vaqueros, pues, wea. Sí, pues, obvio, pues. Como, wea, como entretenía. Que una pelea súper justa. Claro. Uno bueno tenía el lance y otro bueno tenía pistola, pues, wea. ¿Cachai? Entonces, como. Pero está normalizado porque es como choro. Es como parte del. Es como parte de la historia. El folclore norteamericano. Así eran las weas. Claro, no, puta, pero... no está bien que así hayan sido las weas, pues, weón. Entonces, no, pues, weón. Entonces, puta, weón, como que. Lavandero, el senador Lavandero. Lo de Lavandero es re complicado, weón. Sí, es re complicado la que le hicieron a Lavandero, weón. ¿Vos te decís que se la hicieron? ¿Que no es real? Puta, es que yo creo que da para un programa lo de Lavandero, weón. Que como que es muy. Es que igual el weón está investigando un caso. Claro, como que se conjugó con sí, otras cosas que hoy justo era... Este mierda del Emilio, weón, le hizo un setup, weón. Es raro, weón, lo de Lavandero, weón. Sí. Me deja en duda, weón. ¿Y qué pasa a esa weón cuando...? Como que lo framearon, weón. ¿Cómo claro. Se dice en español? Lo inculparon, lo... Claro, como que le hicieron... Lo hicieron una emboscada... It's a trap. Claro. Es complejo esa weá, en los poderes políticos, al final, claro, lo que dices tú, sí, está el tema del caso de. Lo dijo Club Vegetal en todo caso. Pero, como hay temas políticos de por medio, no sabéis qué tan cierta es la weá tampoco, pues, weón. Y ese es. Sí, es lo otro, pues, como. Obvio. Si imagínate, te querés meter con qué sé yo, weón, con un weón dueño de medio aquí como. Con Luxig. Y el weón te quiere. Te caga, pues, weón. Por todos lados, pues. Lo que hizo. Literalmente. Lo que hizo Ricardo Claro. Con Piñera, pues, weón. Ricardo Claro se quiso cagar a Piñera. Y se le hizo grande. Y quiso el caso, sí, caso Kioto. El Kiotazo. Y se lo cagó, pues. Se lo cagó, pues. Po. Porque tenía la tele, pues. ¿Cachai? El León tenía el medio para cagárselo, pues. Y lo hizo. Claro, el tema es que. Es que. Y no es que a mí me caiga bien Piñera, ni mucho menos, pero. Seamos transparentes, pues, weón. La weá ocurrió. Sí, oye, es una cuestión que nadie piensa que esa weá del Kiotazo, la weá que hizo Piñera. Por si acaso, yo me apesta Piñera. Por si acaso, por lo que me está diciendo. Pero lo que hizo Piñera es una weá que pasa todos los días en la política nacional, weón. Bueno. Está claro, weón. Bueno. Obvio, weón. Está claro. Hasta el día de hoy. Pero mucha gente sorprende. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quería cagársela! Así, ¡oh! No, a Evelyn, su amiga. ¿Por qué? Son de la misma Estoy coalición. ¿Por qué? Claro, son aliados. ¿Qué pasa, weón? ¿Por qué no pelean contra los comunistas? Sí, no sé, weón. Como que el obviamente. Obviamente con la iglesia aquí. ¿Sabéis, creo yo, por qué a lo de la iglesia se le da más revuelo, weón? Porque por último. Entre comillas, por último. No sé, Spinia, ¿cachai? Cae en cana. Por último, entre comillas, paga, pues, weón. Entre comillas, paga. ¿Dónde está? ¿Está con capuchino? ¿Está vivo ese weón? Capuchino lo cerraron. Bueno, pero el equivalente a capuchino. Se quedó en capuchino, lo mandaron en una cápsula de tiempo. ¿Tú crees que no existe una cárcel como capuchino actualmente? No, pero sí, capuchinos. Bo. No, sí sé que no, bo. Pero el equivalente a capuchino. Sí, bo. Debe estar en una weá así, weón. En una cárcel de super lujo. Pero creo que lo que pasa como con el clero es que. Es que esos weones no ven la justicia civil, weón. ¿Cachai? Claro. ¿No ven la justicia civil? No, la justicia civil no llega a ellos, weón. Y puede llegar, weón. Puede llegar, ¿cachai? Pero no llega. Yo creo que no llega a estos weones que decían antes, porque son estos tipos que tienen lazos con la familia brígida, pues, weón. Eso, claro, weón, eso, weón, porque de más que, weón, el cura que puta, el de mi villa, weón, se lo cagan, pues, weón. El weón, eso, weón, no le defiende a nadie, pues, weón. No, claro. Weón. Sí, de más, pues, weón. Capuchino no existe igual que Grecia. No, porque Capuchino existió. Igual que Grecia, pues, weón. No, no sé, Rato. ¿Por qué Grecia, weón? Cuéntale. Porque mi bolola, que le mando un saludo, la voy a funar por segunda vez seguida, cree que Grecia no es real. Onda que nada de... la historia griega. Ah, ya. Onda que nada de lo que se habla como la Grecia helénica, ¿cachai? Nada es real. Atenas, Tebas, Esparta, la guerra del Peloponeso. Que son escritos nomás, pero que todo es parte de la mitología. Que todo es tan real como Zeus. O sea, no es real. Oh, buena, weón. O sea, los buenos que inventaron la democracia no existen, pues. Oh, buena, weón. ¿Cómo buena? No, es que buena, que bacán la mirada. A eso me refiero. No, sí, sí. No estoy diciendo que no sea real. No, pero qué bacán, así como. No, sí, yo sé que es buena, pues, si vamos a mujer. El tema es que. Dejó de creerlo, mentira, dudó de su pensamiento el año pasado cuando conoció a una persona de Grecia, pues, weón. Ay, ¿esto lo ha creído toda su vida? Sí, pues, weón. Ay, weón, weón. Sí, pues, toda su vida. Entonces. Es que yo creo que no creer en Grecia es como un compromiso de vida, weón. No es como una weón como. No, pero es que es fin de semana. Sí, no es como. ¿Por qué? Oye, ¿por qué yo te lo mito? ¿Y por qué? ¿Por qué lo que te dicen de la sociedad tiene que ser verdad también? Es bacán, pues, weón. Sí, pues. Porque se fue la weón de cuestionatelo todo, sí, al extremo. Entonces yo decía, pero Pauli, existen como las ruinas, está el Partenón y todas esas weas, la Acrópolis. No, esa weá las construyeron después para que su mitología tuviera como un sustento, ¿cachai? Como para justificar la historia, para que la gente como vos se lo crea. Es bacán ese weón. No la weá para tirar las mechas que la mierda. Venía a escribir un libro, weón. Igual creo. Grecia no existe. Grecia no es real. Entonces, el mito de Grecia. Claro. Los orígenes de la democracia. Voy a hacer un documental y de entrevistar gente que tampoco cree en Grecia. Pero es que deben haber, weón. Si salgan del closet de Grecia. Ya salieron del closet de los MOBA. Salgan del closet de Grecia, weón. Sí, qué buena mirada, weón. No, sí. Yo creo totalmente Grecia, weón, pero qué buena mirada, weón. Yo creo como si fuera aquí un Cristo, weón. Yo creo en Grecia. Todos los días me persino a Grecia, weón. Me estoy a David, weón. Era Platón. No sé cómo persinarme. Para la como la fe griega. Oye, ahora voy a dormir en el sillón. ¿Tiene un momento para hablar de Grecia? Ya te toco la puerta. Ah, puta la wea, wea. Ay, la wea. Y te entregan así como en la atalaya en vez de la atalaya. Sí, el Partenón. La Acrópolis. Claro. La Ilíada. Mira esta weá, weón. ¿Y quién que cree que es verdad esta mierda, weón? Puta la weá, weón. ¿Está adicto a su celular? Lea la Ilíada. La weá bacán, weón. Puta. Bueno, volviendo a Grecia. Loco, la gente se lo está tomando en serio. No, pero sí, weón. Si la gente se lo cree, weón. De hecho, por eso la democracia no existe, weón. No, a mí lo que me. Yo creo que lo que más deben chuchar, quizás, y por eso el clamor popular es tan grande, bueno, es que estos seres, estas criaturas eclesiásticas se ven inmunes, ¿cachai? A la esa justicia, weón. Si esa es la weá, weón. Esa es la peor weá, weón. Esa es la weá, ¿cachai? Porque nadie como, debería ser inmune a la justicia, pues, weón. Pero, por ejemplo... Bueno, ¿para qué hablar de los políticos, en un todo caso? Un papa, no sé, que quiera así como... Así, oh, es que vamos a destapar esta olla, weón. Vamos a comprar de una vez por todas, vamos a enjuiciar a todos estos culiados. ¿Tendrá temor así como que de que lo maten? ¿Habrá ese nivel de weá, de hueveo en el Vaticano? Si un weón quiere, un fiscal quiere encanar a un... No, un papa, llega un papa brígido así. Así como, no, me voy a hacer el weón hasta que llegara a ser papa y cuando sea papa me voy a cagar a todos estos culiados. ¿Y tú dices que se pueden pitear al papa? O sea, como tendrá el temor de que... Igual me van a matar. Oye, ahora que decís eso... ¿Tú imaginas el atentado al papa fuera por alguna cuestión? A lo mejor sí, porque Juan Pablo II fue como que el mismo grupo de la iglesia, así como, no queremos que haga esto, pa. Está advertido. Sí, ¿por qué crees que Juan Pablo II lo perdonó? ¿No es que lo perdonó, weón? Bueno, ¿A quién perdonó? Sí, al que le disparó, pues. Al que le disparó, pues, bueno. Y ese te perdona, capaz que fue un mensaje de ya loco. No, quizás ese te perdono fue un te tiraste, pues. Yo más con la pastilla ese, ¿no? Te tiraste, sí, weón. Que igual, puta, no sé. Yo no soy muy fan de Juan Pablo II, weón. Sorry, weón. Sorry, weón. Como que facho culiao. Sorry. Juan Pablo II, weón. Yo creo que, no sé, weón. O sea, puede ser que haya habido un tema ahí de... Es que este weón es demasiado de izquierda, weón. No me gusta esa weón. ¿Juan Pablo II? Un poco. No. Va a ser papa, weón. Igual era un poco de izquierda. ¿Qué? En comparación con Francisco. Oh. O todos los otros papas que han pasado. Ay, no sé, Roberto. Dentro del Vaticano, lo más de izquierda podía ser es como Juan Pablo II. Lo más populista. Yo creo que lo más de izquierda voy a ser así como RN. Así sí, como sin duda. Claro, sí, sin duda. Sí, probablemente. Sí. ¿Y RN? Oye, weón. Sí, totalmente, weón. Por ejemplo, no era de los curas que había. Y que aquí lo hay. Y que, no sé, porque eran así como informantes de la DINA, weón. Y había curas informantes de la DINA, weón. Sí, weón. Los culiados como el hoyo, weón. ¿Qué eso pasa, weón? Oh, esa weá. Oh, es que está tan distorsionada la iglesia, weón. Como esa weá. Curas informantes de la DINA. Así, contra el pueblo. Claro. Bueno, pero sí. Y para que los maten, ni siquiera así como. No, sí, los van a sí, encauzar en la claro, palabra. Claro, no, que estén en cárcel y ahí van a no, mátenlos por marxistas. Sí, bueno. Pero, weón, si. En otro video que. En el primer video que hicimos, de hecho, con el Tedeum, donde. Que va a aparecer aquí, me tengo que acordar de esto también. Sí, seguro. Va a pasar, weón. Lo voy a poner en los links. Lo voy a poner en los links. Bueno, poco va a pasar. En los links me va a acordar, Robert. Ya, okay. Tú me decís, oye, las menciones. Yo voy a decir. Por eso estoy diciendo que no va a pasar. Gracias, amigo. Bueno, porque usted... claro, estoy apostando que tal. Él se acuerda primero. Sí, es que yo creo que Roberto se acuerda, weón. Yo le pongo la ficha a Roberto, weón. Ya, bueno, vamos a ver. Ahí se hablábamos también de que la iglesia pentecostal, weón, en un manifiesto que tienen a raíz del golpe de estado, como que hablan de que Pinocho, ¿cachai? Fue una respuesta a sus oraciones, weón. Liberó a Chile. Sí, weón, está en su página web, weón. En la página web de la iglesia pentecostal. Así como que hoy día te metí y sale eso. Sí, weón, en el video sale la captura de pantalla, weón. Sí, así que te vas a tener que ver este video y en la descripción están los links. Bien. No creo que tengamos el nivel de informe especial como para que los weones hayan ido a cambiar la página web después de No, ni cagando, weón. Ni cagando. Oye, no empecé con informe especial. Vamos a revivir el meme. El meme. Oye, tenemos que hacer esa imagen. Sí, tenemos que hacerlo, Roberto. Proyecto de centenario. ¿No? Sí, ¿el jugar 5? No. Puta el culiado, weón. Jugué el primer Metal Gear, así que se puede hacer. Jugué el primer Metal Gear, weón. Te has perdido como 15 años de historia del juego, pero no importa. La dura, weón. Oh, que soy muy pajero para jugar juegos. Pero llegamos a la conclusión. O sea, yo tuve la revelación un día de que. Bueno, y esta weón la tenía otra gente, pero de que efectivamente ahora Santiago Pavlovich es Big Boss, weón. Es el. ¿Cómo el qué? Puta, pero no tiene sentido si no he jugado Metal Gear, weón. No tiene sentido si no he jugado Metal Gear. Puta la weá. Ah, Big Boss es un personaje dentro de Metal Gear. Sí, sí, pues es el personaje, weón. Es como Mario. Pero con un ojo. Creo que lo he visto a ese weón, a Big Boss. O a Pavlovich. El Big Boss es igual al otro weón, weón. Que al final es el mismo culiao, un clon. Es el Big Boss, ¿cachai? Entonces, y después cuando yo vi. Asumo que él es el jefe final, ¿cierto? No, él es el personaje con el que juegas tú. Y bueno, él es el final en uno de los juegos. En uno, en dos, en los primeros. Sí, él lo intentó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando jugáis... cuando llegué a la conclusión era porque... Antes Santiago Pablis tenía un patch y era como que podía ser Snake del 3. Vimos los primeros primer y el último capítulo y como que lo tenía notado. Así como... Pero la imagen nueva que tiene el weón es una weá maravillosa. Es bacán, weón. A mí me encantó, weón. Puta, la tengo que ver en mi Twitter. Y yo cuando vi esa imagen yo dije... Weón, estos son Diamond Dogs, weón. Porque ¿qué? Los Diamond Dogs es la agrupación de Big Boss, ¿cachai? Tiene como un grupo de soldados. Un A-Team. Claro. Y dije, sí, culiao. Estos weón son Diamond Dogs, weón. Y tuve que hacer la imagen para hacer el encuentro, weón. Mira esa estupidez, weón. Ah, conche tu madre. Hagamos trending topic para que cosplaye de Big Boss. Mira, bueno, cabrón, weón. Diamond Dogs, weón. ¿Cachai? Porque tiene a Quiet, weón. Porque tiene una mina, sí, weón. Y dije, conche tu madre, sí, weón. Quiet, es Big Boss, weón. Hay una mina en el. Hay uno blanquito que Miller. Sí, sí, ¿cuál será Miller? ¿Cuál falta? El más brazo? Blanquito. ¿Cuál te falta una pierna? Ya, bueno, en fin. No sé, weón. Yo, esta weón es como tan frustrante, weón. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Tú crees que nada? O sea, los dieron de baja estos culiados y. Pero es que el problema de la iglesia es que, si bien traen a sus super detectives privados y la weá, y el Papa se junta con los culiados y los reta y después renuncian y toda la weá, poco se ve. Puede que haya una investigación culiada de años y que echen una pila de weones, pero uno no se entera, ¿cachai? Es demasiado. La iglesia tiene esa historia de encubrimiento, weón, de cosas abajo de la alfombra, claro, weón. De que si van a echar a un weón, en verdad no lo echan, sino que lo cambian y creo que mandan a un poblado, weón, de 100 personas. Le falta a una casa de retiro. Le falta, claro, como el otro viejo culiado, ¿cómo se llama? Era penitencia de espíritu, no, ¿cómo era la weón? Está en claustro de no sé, weón, como le decía. O'Reilly que lo mandaban a rezar, weón, así de una casa, weón. Es el weón, O'Reilly, el weón, pero y lo han visto en el Jumbo 10 veces, weón, comprando. Sí, pues weón. Hijo culiao, weón. Claro, ¿por qué esos weones no caen en cana, weón? Que no agarran apoyo, weón. No, en cana, Roberto, weón. Como un humano normal. Sufren las vejaciones del público, porque para encima vive en el barrio alto y allá los weones, weón. Yo no sé, yo creo que. Sí, todo, como sabe. Que la élite cuida a la iglesia porque se saben tanta weón entre ellos. No, es que, mira, puta, mira, yo hace poco dejé de trabajar en un lugar y yo interactué directamente con el dueño. El dueño era un buen de plata. O sea, que como que estaba metido en este círculo de los precoforreal, cuico. Y era una weá como que la iglesia, weón, no podía no ir a misa. Era una, como que la iglesia, dentro de ese círculo, es muy importante. Onda, participar en la iglesia, ¿cachai? Entonces el tema de onda, ser amigo del cura, ojalá, weón, era como, conche tu madre, weón. El cura vino a tomar once a mi casa, weón, ayer. Era ese nivel, ¿cachai? Como, no, wey. Weón, te lo prometo. Y entonces, y obviamente dentro de ese mismo círculo... El tema de, por ejemplo, la izquierda era weón, la lepra, ¿cachai? Entonces, weón, todo un tema ahí, weón. Sí, como la iglesia es una weá que se respeta, sí o sí. Es una weá que en sociedad de ese grupo es muy importante. Yo fui a un matrimonio de esta persona. Weón. Y, weón, era como que todos, oye, yo no te vi en la misa la semana pasada. Y los weones se justificaban. No, es que no pude ir porque... No, y, weón, así como bueno, gente preocupada por la weá. Que yo cacho que es como un checklist de cosas que tenés que hacer para mantenerte dentro del status quo de esos círculos. Y dentro, y al final, si tú estás metido dentro de eso, por ejemplo, el tema de la iglesia, como por el tema valórico y todo, llega al tema político. Claro. Sí, del lado obvio, conservador, obvio, ¿cachai? Obvio, weón. Oye, y el providismo y todas esas weas. Si me estás pidiendo la imagen, está en mi Twitter. Métanse a mi Twitter de multimedia, ahí está la. Y, sí. Y métanse el mío. Es muy chistoso su arroba. No se meta mejor, porque me quiero salir de las redes sociales. Arroba, échale mayo. Oh. Todo junto. Coche tu madre. Hoy día estoy en mi campaña de weón. Se está tratando de desintoxicar de Twitter, así que les sugiero que vayan a suscribirse. O sea, me voy a salir de las redes sociales para meterme en los juegos free to win. Ojalá sea free to win. Free to win. Oh, ¿verdad? ¿Es free to play? No, free to win, pues, sí, weón. Es pay to win. Es como, sinceramente, free to play. Así como, esto te damos. Claro. Puta la weá, ya. Reflexiones finales. No sé, weón. Estamos en la caca. Sí. Oye, para subirnos un poco el ánimo, ¿les parece que hagamos el concurso? Y antes de que hagamos el concurso, les recuerdo la misiva de que posteen sus creepypastas favoritas Si es que tenemos un almanaque suculento de creepypastas, sería un buen capítulo. Será un gran capítulo. Si no, no va a haber capítulo, weón. Tírame el celular, por favor. No, te lo pasamos mejor. De Twitter. No, que me voy a juntar con un amigo. ¿Por qué hablas así? Y es menor de edad. Oh, weón, no cargo nada. ¿Nada? Nada, weón. No cargo nada. Porque está apagado el Play, weón. Ah, es que le apagamos el Play, weón. Enchúfalo rápidamente en otro lado, weón. No, mejor así tengo el teléfono. ¿Lo voy a enchufar ahí al computador? ¿Qué tiene la weá ahí? El que se haya lo enchufado mejor, weón. Presta, weón. Préstame el cable. No, si da lo mismo. Si no es el cable el problema. El problema es que el Play está apagado, weón. ¿Pero ahí el computador? No, mi computador tiene todos los puertos, weón. Lo siento. No, o sea, es que espérate que terminemos, weón. Si falta poco, ya estamos terminando. Oh, ya, vamos con el concurso. Vamos con el concurso de. ¿Dónde quedó mi teléfono? Aquí está. Vamos a. ¿Tu teléfono que tiene carga? Mi teléfono. Es que hay que ser un hombre precavido, weón. Sí. ¿Vos tenías auto? ¿Por qué no lo quedé en el auto, weón? Se me acabó la batería jugando. ¿Hay cachado esa gente que está en un grupo como de chat de Facebook? Y que se salen del chat de Facebook como un año y medio después. Sí, onda, me cae. Nadie ha hablado en la weá hace años. Perro, olvídate de la weá. ¿Y cómo llega ahí a ese punto? No sé, weón. Gente ociosa. Un amigo acaba de hacerlo. Yo creo que estaba así como, uy, ¿a quién le hablo? Me voy a poner. Y llega un punto que hay un grupo. Oh, no quiero. No, hay gente que tiene ese toque culiado así como, voy a limpiar mis comentarios. Oh, no, qué estupidez. Ya. Sí, cualquier cosa. Ya. Estoy aquí también. Tenemos. No sé cuántos, 22 comentarios. Hubo 22 participantes. Tenemos que confirmar que efectivamente cumplan las reglas el nuestro elegido. Yo voy a hacer eso por mientras. Por mientras voy a leer algunos que me causaron risa. El de Finciero. Voy a poner el banner de Finciero, espérate. Y aquí esto es voy a ponerlo aquí de fondo entonces. Sí, vamos a poner a Finciero. Chao, sacerdotes. El Papa sigue siendo sacerdote, ¿verdad? ¿Ah? El Papa sigue siendo sacerdote, ¿verdad? Supongo. Yo creo que la condición de... Espérate, ¿cuáles son los grados? ¿Sacerdote es como el grado mínimo? Sacerdote es como lo que son nomás, pues como militar. El sacerdocio. Claro, porque el sacerdocio es la institución, Puan. Como el ejército. Por eso, ¿cachai? Sacerdote es la mínima wea que podéis ser. Entonces sí. Oye, antes de seguir, quería agradecerle a las más de 70 personas que nos han seguido en esta accidentada, fue accidentada al principio, pero usted que lo está viendo en diferido, gracias, póngale like, dedito arriba, comparta, suscríbase de nuevo, activa la campana de nuevo, siga @ échale mayo y tuiteele muchas cosas lindas. Sí, por favor, para que no pueda dejar nunca las redes sociales. Mándenle cartas de ese juego de mierda, South Park. No sé qué se pueden mandar. No se puede mandar nada. ¿No se puede mandar nada? Puta, juego antisocial, weón. No sé cuándo se puede mandar. Te metí como en un equipo y ahí te voy a dar cuestiones. Ya, oye. Oye, yo quería... Dime. Que me gustó mucho de Luis Barrios que dijo, ayúdenme mi pasta cumplera. Ese era su comentario para participar. Ah, verdad, Luis Barrios. El último participante. Yo quiero leer el más sad. No, oye, primero que nada, hay que agradecer a todos los que participaron. Sí, gracias, Caro. Los queremos mucho a todos. Gracias por el apoyo a todos, porque sí, es muy importante para nosotros y para Finciero también, que son nuestros auspiciadores. No, y porque todos se esforzaron, weón. Todos se esforzaron, weón. ¿Andabas con todo? Gracias, Finciero. ¿Por qué andabas con todo y no cargaste tu teléfono, no sé, weón? Oye, qué puta. No, Oscar, weón. Échale mayo, sigan a échale mayo, porque... Porque se quedó sin batería para el celular y anduvo teniendo con el todos cargador. Los implementos para cargarlo. Se sentó ahí, batería. Hace 3 horas atrás, con el celular descargado. Oye, voy a leer el comentario. Si llego a ganar, puedo comprar juegos para hacer reseñas. No voy a leer dónde. Ya que como estudiante no tengo mucho dinero. Muy sad. No sé, yo creo que hay que ser creativo. No así como... Sí. Denme el juego, por favor, güey. Si te sobra un poquito, dame la vida. Sí, vos, loco. Si querés dar pena, como que es como el recurso fácil. Po. También nos sentimos un poco conquistados por este mismo recurso fácil, pero desde otra mirada, como por ejemplo el comentario de Pedro Cabrera Fuente, sí. Un gran señor, que dice, quiero ganarme el premio para comprar mercancía de ovejas mecánicas. Y yo decía, creo que sí se... hace un acuerdo, que el loco firme algo, que va a comprar cosas. Claro, si fuera legítimo. Y en general hubo algunos creativos, otros divertidos, otros más del momento, como las paltas, por supuesto. Sí, Nico Moraga ahí con su pyme de palta, bien Nico Moraga. Sí, aquí un hombre honesto, Christopher Rivera, dice: alimentar mi Diógenes comprando cosas que no necesito por internet. Que eso perfectamente lo podría haber escrito Roberto. No diremos cuál Roberto, ¿para qué? Yo no soy Roberto. Y Rob Núñez, interpretado por Roberto Núñez. No es As Himself, no. Oye, y a mí el comentario de Erwin me gustó caleta, porque me he portado bien a pesar de que la vida ha subido la dificultad a Very Hard últimamente. Erwin, un abrazo grande. Un gran seguidor también de Ovejas Mecánicas. Sí, un abrazo grande de todo el panel, la voz en off, el gato, los dulces y todos los que hacemos Ovejas Mecánicas posible. Los dulces. Así que eso, chiquillos, le agradecemos a las 22 personas que compartieron, comentaron, le pusieron me gusta o otra. Alguien le puso una carita enojada, pero bueno, es una reacción y al fin y al cabo. Está bien. Si está enojado porque le están regalando $40, enojes. Creo que fue el problema. ¿Fuiste tú? No. A ver, se puede ver, vamos a ver quién le puso la. Es una. Jonathan Valenzuela. No sé qué te pasó, Jonathan, porque te enojaste. ¿Y participó? Voy a leer su comentario. Participó. No participó, pues, weón. Oye, ¿cómo se elige el ganador aquí? A nuestro criterio, el mejor comentario. Bueno. Ya está elegido. Sí. Voy a leer el comentario y después anunciaremos el. Cumple los requisitos, ¿no? Sí, los cumple. Ya, mortal. Luego diremos el nombre. Se viene el suicidio de Calamardo. ¿Qué es eso? Un creepypasta. Creepypasta, ah, ya. Es el creepypasta que me inició en los creepypastas. ¿En serio el de Calamardo? El suicidio de Calamardo, sí. Es el creepypasta que me inició. Oye, si quieren ver un canal de creepypasta, pero en inglés, muy bueno, se llama Nightmind. Un gran canal. Sí. Hemos hablado de ellos. Nick Nocturne es un gran weón. No lo juzguen por ser furry. ¿Es furry? Sí, es furry. Consideren su contenido. Fuerte. Yo me enteré el otro día y dije, puta la weá, pero es que hace buen contenido. Pero conche tu madre. Hay un video en YouTube que es como se supone que es el video que está guardado para el fin del mundo. ¿Ya? ¿Cuál es el video de la Casa Blanca, güey? Sí, que salen unos güeyes tocando música. O sí. Hay una güey de la Casa Blanca que es como para el fin del mundo. O sea, es como cuando en la Tercera Guerra Mundial hay una güey así como cuando se va todo al carajo hay un video. Pero es como de la época de Reagan, sí, pues, güey. Sí, porque es muy viejo. ¿En serio? Sí, está. Sí, sí. Oh, qué buena. Así como lo último que sale en la tele. Así como si Gorbachev aprieta la weá, pongan esto. Vamos a poner esto. Así como Estados Unidos nunca se rindió y no sé qué weá. Era una weá como bien gringa. Coche tu madre, hay que verla. ¿Qué otra weá tengo de creepypasta? Rainbot, gran canal también. Hace como, es como un Dross, pero femenino y en inglés. Y hay una cuenta de Twitter que yo estoy siguiendo que se llama The Sun. Puta, se me olvidó. Coche tu madre. El fin de transmisión de TVN es un buen creepypasta. Sí, por sí solo ese fin de tren. Ah, que leí ese comentario y me acordé del tema del video de Fendi. A ver, espérate. ¿Dónde puedo ver? Aquí, siguiendo. Oye, que sigo a esta gente, weón. Oh, yo quiero recomendar un. No, es cierto. Mira, hay una cuenta que se llama The Sun Vanished. Así, el sol se desvaneció. Y es de estos típicos Twitter como de historia. Ah, me encantan. Y el weón supuestamente en alguna parte de Estados Unidos despertó y no hay sol. Oh, qué bacán. Está siempre de noche. Todo el Twitter es así. Todo el Twitter es en personaje, ¿cachai? Y no hay sol. Y onda. Siempre el One tiene video así como afuera y apunta al cielo y no hay estrella, no hay ni una, está negro. Así. ¿Cómo lo graba? De noche, por supuesto. Y por ejemplo, hay unas luces culiadas que andan como vigilando y se le meten a la casa. Al One. ¡Ah, bacán! Y se empezó a comunicar con un amigo por mensajes de texto y nos manda pantallazos. Y ahora, como que el One dejó de confiar en el amigo porque en el intercambio. Le hizo pregunta y después el amigo no se sabía la respuesta. Así como, ya, pero ¿a qué escuela fuimos? Y el bueno, pero no me pregunté, weá. Ah, se hizo el Larry. ¿Cachai? Entonces. Buena, weón. Y es como, ya, pero dame tu dirección. Pero bueno, se venía a mi casa y la weá. Y es como. Y hay otra cuenta que interactuó el otro día con él de otro weón que está sufriendo un fenómeno parecido. Como que otro weón se inspiró. Y estos son dos weones que están en lugares distintos del. Pero están bajo la misma. Pero bajo la misma. El mismo olor, digamos. Bacán, weón. The Sun Vanished, una gran cuenta de Twitter. Ya, vamos a leer el comentario entonces. Dice así: debo ganar para continuar con mi proyecto de hacer una guitarra eléctrica casera que comencé a partir de un viejo ciprés que talé junto a mi padre. Tengo la madera del cuerpo, pero faltan las pastillas, mástil y puente, y entre otras cosas. Les comparto el diseño que hice mezclando varias guitarras. Y él dice, obviamente no va a quedar tan pulca, pero es una idea. A ver. Y una... Puta, tiene bastas influencias. Claro, una Telecaster. Pero el cuello es de... Sí, chico. Está polenta. Esa es la guitarra que pretende hacer nuestro el querido... El máster es como un estrato, ¿no? Parece, sí, un Stratocaster, sí. Pareciera. Y es... El ganador es... Luis Bravo Sangüesa. No sé si es de Santiago o no, pero felicidades, compadre. Bravo, bravo Luis. Ramos. Sangüesa. Bravo, hombre, bravo. Bravo. Bravo por ti. Gloria a Charán, weón. Estamos mal, weón. Oye, muchas felicidades a Luis Bravo. Ahí nos tienes que contactar porque yo tengo que hablar con la gente de Financiera anunciarles para que te hagan llegar tu código, tu tarjeta y eso. Ah, mira, ahí está. Ahí está, weón. Lucho BS en el chat. Muchas felicidades, bien, compadre. Lucho, weón. Hola, bacán. Amiguito. Otro iniciado en el suicidio de Calabardo. Yo no me acuerdo cuál fue el primer creepypasta. Qué buena manera de cerrar la semana, weón. Máscame, máscame. ¿Con qué? ¿Con el creepypasta? Con poder comprarse los cápsulas para la guitarra, weón. Ah, sí, weón. Con $40 le alcanza más. No sé, ¿eh? Pero igual a Financiero le puedes meter más plata, ¿cierto? Ah, sí. Es que tu tarjeta Max no, porque es de un uso, pero podría ya hacerlo... Con tu tarjeta normal. Acuerda que puedes utilizar... Pero una buena ayuda. Una siempre buena ayuda. Sí, $40 igual. Sí, es cuantioso. Es buenas cápsulas. Son sus jueguitos. Oye, gatito. Ya, así que felicidades, compadre. Quería comprar miles de media hora. Ese comentario igual me gustó, weón. Oh, no lo leí, si lo voy a sí, leer. Sí, weón, tengo buen ese comentario, weón. Sí, había alguien había comprado puras media hora en el pero ahora te acá en casa súper poco, weón. Sí, ahora como cuatro. Como 20 pesos ahora, weón. Te escucha tu madre. Cuando la moneda de peso servía. Oye, te acordás, weón. Bueno. Yo alcancé a comprar media hora un peso, weón. Sí, igual. Sí, igual, weón. Era en el vuelto. Sí, weón, toma esa weón. Cuando te daban después, vuelto. ¿Te acuerdas cuando después el vuelto de dulces se achicaron y eran unos dulces culiados así como por favor ahóguese? ¡Sí! Que eran como unas mostacillas. Una un poco más grande que unas mostacillas. Buena, weá, terrible, chicas. En un como... papel transparente que siempre estaba pegoteado con el. Oh, sí, bueno, ya. Con el caramelo. Sí, una especie así como. Ya, ¿y dónde están mierda? Los dulces de verdad, ¿no? Ya está mala la cosa. Tiempo la, mejor. La alegría ya viene. Volvió el chancho chino. El dulce chino. Claro, estos comunistas, weá. Ya, así que, bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Felicidades a Luis nuevamente. Muchas gracias a Financiero por haberse rajado con este gran premio. Oh, terminó el programa. Y está terminando el programa, por supuesto. Así que tenemos que empezar a despedir. Los invitamos, como todas las semanas, a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. Ahí que nos escriban cualquier cosa, lo que se les ocurra. En Facebook somos Ovejas Mecánicas, todo juntito. Y en nuestro grupo de Facebook, que es el Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, donde hay harta interacción y pueden enterarse de los concursos. Y pongan suscribir y basta. Ovejas Mecánicas, todo juntito en Twitter, para que se vayan enterando de nuestras novedades, transmisiones, etcétera, etcétera. Lo mismo en Instagram es ovejas.mecánicas. En Snapchat es lo mismo, Ovejas Mecánicas, todo junto. ¿Qué más tenemos? Tenemos Tumblr. Tumblr. Que es ovejasmecánicas.tumblr.com. También se publican las novedades de YouTube, entre otras cosas. En discord.me/rebaño mecánico, todo junto y sin la ñ, es con n, ¿verdad? Rebano. Es nuestro chat principal privado donde pueden conversar de anime principal. Oh, hay que revivarlo, bueno. iBooks, Teacher, iTunes y Pocket Cast nos encuentran como Ovejas Mecánicas para suscribirse y escucharnos en formato audio. Para los que no quieran suscribirse, en ovejasmecanicaflog.wordpress.com podrán descargar todos los audios en formato MP3 directamente a su dispositivo, sea computador, teléfono, etcétera, etcétera. Es cosa de hacer clic y se descarga un MP3 directamente. Exacto. Estoy sorprendido. ¿De qué? De tu capacidad para decir todas esas cosas seguidas. Llevo 2 años haciendo esto, weón. Y más. It's been too long. Han sido 270 semanas. Han sido 120 semanas. Sí, weón. Ah, bueno, está bien, pero gracias por el cumplido. Bueno, eso, así que les agradecemos la sintonía como siempre. Las 74 personas que nos están viendo en vivo, la gente que nos está viendo en el futuro, en diferido. Estamos a paso de Metro de los Leones. En verdad no. Ah. Pónganle me gusta si es que les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal. Para nuevas, para obtener, y siempre activen la campanita para recibir las notificaciones, como por ejemplo las transmisiones en vivo nuestras o las transmisiones de Elías en Hoy Quiero Jugar los fines de semana. Así que eso, sí, nos despedimos. Sí, sí. En nombre de, bueno, mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto a mi querido amigo Rob Núñez. Y ¿qué tengo que decir? ¿Tengo que decir algo? Todavía no. Ah, échale mayo. Y nuestro amigo Oscar Espinosa, hola, más conocido como @échalemayo. Suscríbanse. O sea, sigan a Échale Mayo, mándale capturas de juego South Park. y de MOBAs. Mándenle su gameplay de MOBAs. Sí, por favor. La verdad es que últimamente no me meto mucho en mi Twitter. En mi Instagram tampoco. Ojalá que es no igual. Es igual mi Instagram. Arroba échale más. Síganlo en todas sus redes. Todas sus redes. Yo estoy solo de pesas, así que soy monotemático. Así que bueno, van a poder conocerle la cara, ya que aquí no lo van a poder. Van a conocer algo más que su rodilla. Bueno, nuestros Twitters personales son... Campo AT. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 120. ¡120! De... Ovejas Mecánicas. Chao. Chao, cabros. Cuídense. Besitos. Adiós.